PPT es la sigla de dos especies de sustancias cuyos efectos sobre las facultades mentales de quienes las consumen pueden ser devastadores. Una de esas variantes, la PPT Cheronca Officialistus, más conocida como pensado para televisión, tiene un efecto parecido al de la marihuana, dado que produce una sensación de placer y bienestar, euforia temporal y falso progresismo, que solamente se había vivido en nuestra patria en tiempos del general. Su eslogan, que florezcan mil flores, no es otra cosa que el augurio de aquel día, no muy lejano, en el que todos podremos fumar de la buena. La otra variante de PPT es la Corylus oppositum, más conocida como periodismo para todos, cuyos efectos similares a los del polvo blanco producen un leve pero constante mandibuleo, odio exacerbado, violencia contra las instituciones y profunda devoción por cualquier impresentable que se diga opositor. Los consumidores de esta PPT se han apropiado del fuck you, el dedo mayor levantado a modo de insulto para recordarnos que siempre que llovió se inundó. La sobredosis de PPT genera el efecto placebo que usted está a punto de experimentar. Dale, probá. Si acá no te ve tu papito. Buenas noches, bienvenido a una nueva emisión de Sobredosis de PPT. Le decimos al oyente que está del otro lado escuchándonos. Están sumando un montón de oyentes nuevos que, movidos por el interés, movidos por el interés de la cerveza que vamos a sortear entre los nuevos me gusta en la página de Facebook, no paran de caer. ¿Pero qué cerveza? ¿Qué cerveza? ¿Traída de...? Vamos a sortear la cerveza que acabo de traer, traída de mi casa. Una Stella Artois que se quedó sin gas, ¿sí? Así que, bueno, vamos a sortear... ¿Pero toda entera? Pero toda entera. Entera, toda entera. Wow. Sin nada de gas. Al fondo. Sacamos lo peor de la cerveza. Sacamos lo peor de la cerveza. Antes que nada, Lionel Pasteloff, con ustedes. Sí, con el mismo. Ahí faltan los aplausos. Pensé que iban a aplaudir ustedes, pero no, está bien. No, yo no te aplaudo, yo tomé la decisión de no aplaudirte. Sí, bueno, está bien. Después porque viene después... el encuentro de mujeres, ¿cómo? Claro. No puede aplaudir un hombre. Y encima judío. Es la sumisión al falo. Encima judío, claro, que son la banca internacional. Es la sumisión al falo. Exactamente. Eso no se puede permitir de ninguna manera. Vamos a presentar al operador. Presentamos al operador. Que acaba de entrar. ¡Oli! ¡Sonsis! Bueno, esto para mantener el público adolescente cautivo, ¿no? Exactamente. Claramente. También presentamos a nuestros compañeros de producción, pero antes de presentar a nuestro compañero de producción, vamos a presentar a nadie, a Ahmad, que está con nosotros. Yo te dije mil veces que es Ahmad. ¿Eh? La H es muda. Mil veces que es Ahmad. No hagan callar a la H. ¿Sabes por qué le hacen callar a la H? Porque es mujer, es la H. Y vos deberías haber aprendido eso en el Encuentro Nacional de Mujeres. Claro, que es una cuestión mujer, machista, tenés razón. No la tienen que callar por ser mujer. Tenés razón. No, che, yo, no yo tiene saqué... nada que ver con Martín H, ¿no? ¿La H? No. ¿No? Qué mal. Escúchame, yo saqué el like de la página y lo volví a poner. ¿Cuenta como para el sorteo de la cerveza? Sí, con toda no. la cerveza que estás tomando ahora vos no deberías tomar más. Pues ¿cómo que no? Vas por la quinta ya. Pero ¿sí? si no estoy le dejás perfecta, a los demás. Pero si estoy perfecta. ¿Perfecta de por qué? Favor. ¿Perfecta de qué? Por favor, te lo pido. Que tenés que volver a tu casa sola. Sí. Yo ¿vamos a dar las vías de comunicación? Por favor, y después yo procedería a hacer un par de avisos. Y sí, tenemos estaría muchas bueno. cosas para anunciar porque esta es una semana movidita. Movidita, sí. Sobre todo, buena movida la que nos pegó Repsol. Pero bueno, ahora lo vamos a charlar un poquito más. Nadia, ¿los teléfonos? 4307. Perdón. No, ¿por qué la mujer a revolver las cartas o a mandar el teléfono? Qué machista lo tuyo. Hacelo, Nadia. Solo quería aclararlo. Claro. No, ahora te toca a vos, ya fue. 4-3. Lo siento, la señora Krabappel no me enseñó a leer. Ah, no, ese era un capítulo de los Simpsons. 4307-0251. 4-300-5967. Bebe Sanso con ustedes. O nos pueden contactar por el Facebook buscándonos como Sobredosis de PPT. Sí. O por el Twitter @SobredosisPPT sin la proposición de. Bebe Sanso, ¿sabés quién es Bebe Sanso? El hermano de Ariel Minimal. De Ariel Minimal. Exactamente. Qué vergüenza que le debe dar, ¿no? Claro. No sabemos quién a quién igual. Lo oculta. Vamos a hacer dos avisos. Voy a hablar primero de una gente muy amiga. Muy amiga, tan amiga que. Contame, no voy a contar cosas del vínculo porque. ¿Tan amiga como los muchachos de Repsol? No, bueno, no hemos hecho tanta plata juntos. Se llevan ahora 5 mil millones de dólares por habernos dado, por haberles sacado de una empresa fundida. Por habernos dejado independizarnos de ellos. Qué grande. Es casi lo mismo que al FMI. Gracias. Vamos a hablar de Juegamundos. ¿Juegamundos qué es? Decime, ¿qué es? ¿Qué es? Qué sorpresa la pregunta. Juegamundo es un proyecto impulsado por alumnos de la Universidad de Buenos Aires, todos esos hippies y vagos que todos conocemos, alumnos de la Universidad de Buenos Aires que buscan incentivar el juego entre niños y adultos. Bajo la consigna Jugar Crea Mundos, la campaña revaloriza objetos y situaciones cotidianas como disparadores de la imaginación y la diversión. Desde su página, facebook.com/juegamundos, como la nuestra, que sobró así el PPT, pero con el otro nombre. Se realizan distintos posteos en forma de placas. Allí se describen pequeñas acciones del día a día que hacen posible la invención del universo compartidos, como dijimos, por niños y adultos. Además tiene una cuenta de Twitter, @juegamundos, donde lanza pequeñas frases en donde los objetos de la casa se convierten en auténticas posibilidades para jugar y pasar el día. La campaña, esta es una campaña que no va a durar mucho, así que deberían aprovecharla ya mismo, como la cerveza de Alan, que ya pereció. Que ya no va a durar mucho. La campaña se centra principalmente en el núcleo familiar. Por esta razón, todas las propuestas que circulan por las redes sociales están destinadas a estrechar y fortalecer los lazos entre padres e hijos. Las actividades que proponen solo son realizables participando los chicos con la familia, y el juego inicia en la construcción de un artefacto con elementos cotidianos, tipo MacGyver, pero una versión tanto más infantil. ¿No puedo participar yo? No, puedo niños responder. Niños y adultos. Eso. No está puesto esto acá. Y elementos cotidianos o la utilización alternativa de esos elementos. Por ejemplo, una escoba para simular una escoba voladora o una escoba para simular... iba a decir una barbaridad. Y culmina con la creación de un mundo de entretenimientos compartido. Y respecto a esto, Juegamundos hizo una actividades este fin de semana que pasó. En realidad, que salieron a la calle por Parque Patricios con padres e hijos que hicieron nave hamacas en una plaza. Lo pueden ver en la página, yo lo estuve viendo. Pero esto es radio, ¿verdad? Y atravesar el pasamanos estelar y deslizarse por el tobogán galáctico. Y todos pudieron crear sus propios astronautas y marcianos. Me acuerdo cuando era chico. Allá, ¡ay, qué lindo! Yo allá, jugaba a estas cosas. Sí, cuando mi papá me decía, anda a tu cuarto a jugar solo. Oh. ¡Qué recuerdos tan vividos! Alan, ahí te hubiera venido bien un amigo de Juegamundo en ese momento. Me hubiera venido bien alguien que no me azotara cada vez que le decía, papá, te quiero. Claro. Papá. No puedo decirlo. Bueno, nadie te mandó a ser hijo de Saddam Hussein. Te toca a vos hacer tu participación. Bueno, no, yo básicamente quería contarle a los oyentes que tenemos un par de convocatorias. Mañana. De acreedores. Claro, mañana tenemos una movilización a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, organizada por la Corriente Villera Independiente, exigiendo que se cumplan algunas leyes de urbanización con erradicación de las villas, por ejemplo, que se cumpla la ley de urbanización número 148 y 3343 para la Villa 31 y 31 bis, la 1170 para la Villa 20 y la 403 para la 1114. Exigen urbanización con erradicación, ¿no? Que se cumplan las leyes de urbanización y basta de desalojo. Mañana a las 17 horas concentra en Avenida de Mayo y Perú para ir a la legislatura porteña, que está a una cuadra y media de allí. Así que bueno, la corriente de Villera Independiente está apoyada por diferentes movimientos populares, organizaciones territoriales. Se me viene a la cabeza el Movimiento Popular La Dignidad, que es la gente que me pasó la data. Así que sería importante que se acompañe el reclamo porque es un reclamo por una casa digna y por un hogar digno, y porque aparte hay leyes votadas para urbanizar. Leyes votadas por la legislatura, lo que se está exigiendo es que se cumplan. Después, el viernes, hay una movilización organizada por el plenario de trabajadores convocado por el SUNDA, que es el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina, de la sección de San Fernando, al Ministerio de Trabajo, exigiendo doble aguinaldo. Porque la inflación se morfa. Una reapertura de paritarias y el 82% móvil y la eliminación absoluta del impuesto al salario. Pero qué locos, qué, ¿no? Gente están, muy loca. Son unos locos bárbaros. Entonces convocan a las 16:30, ¿no? Una movilización al Ministerio de Trabajo de la Ciudad de la Nación, Paseo Colón al 600. Por último, a la misma hora, más o menos, en Plaza de Mayo, la coordinadora, que, con la cual somos prácticamente íntimos ya, la coordinadora contra la represión policial e institucional, la Correpi, está convocando para que asistamos al informe anual de la situación represiva. Informe anual de la situación represiva el 29, o sea, el viernes a las 16 también, Plaza de Mayo. Bandas en vivo, intervención de trabajadores organizados, intervención de familiares de víctimas de la represión estatal. Una sociedad de privilegios se sostiene con represión. La coordinadora, la Correpi, nos invita a que podamos participar de todas estas movidas. Así que importante sería que acompañemos. Sí, y voy con el último de los avisos por el momento para que la gente no se aturda, nos ponemos tan solemnes. Voy a... No, lo vamos a hacer después de la tanda. Ahora se me ocurrió. No importa. Ah, bueno, está muy sí, bien. ¿Tenemos una tanda ya? Sí, vamos a ir a una tanda porque la gente está aturdida, estamos haciendo demasiados anuncios serios y necesitamos meter un par de chistes de Jorge Corona en la tanda, remixados. Pero por primero, Paul Oakenfold. Pero primero vamos a un tema musical. Claramente, ¿no? Parte de la Jorge tanda Corona, es el tema musical. Jorge Corona es próximo candidato del PRO a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires o algún lugar. Si está Miguel de Tzel, tranquilamente Jorge Corona. A mí me parece un sí, poco está, más coherente. Está en rehabilitación, pero en algún momento me lo parece sacan. Un poco más coherente. No quisieron postular a Tristán porque había un tema de imagen que por ahí llamaba la confusión. Claro. Ideológicamente podría ser un poco perturbador, ¿no? Porque claro. podría querer como... Me vas a acordar a él. Claro, podría ser un tanto confuso y acusarían al macrismo, ¿no? Lamentable que lo acusen de unirse con el kirchnerismo, que solo lo hace en Capital, que no se piense que lo hagan en Provincia de Buenos Aires. Vamos a la primer tanda y el primer tema que los va a sorprender tanto como a mí porque no me acuerdo cuál es. I'm Está sintonizando Radio Arroba. Ginevia, lencería, bebedinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos. Ginevia@gmail.com 15-56-51-1593. Lencería Open Outlet. Primera y segunda selección. Discontinuos de primeras marcas. Lencería, corsetería, mallas, medias. Avenida de los Incas, 4368, a metros del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medio-outlet.com.ar 4523-1175. Reportajes alcahuetes. ¿Acá en el auto? Sí, escuché una sola frase. ¿Cuál? Dijo que nunca había mentido. Ah, sí, sí, así también. Hay reportajes comprometidos. Está la tapa de página 12, dice que hay una investigación de la AFIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. Hay reportajes pelotudos. ¿Cuándo fue la última vez que me insultaron por la calle? No recuerdo. Ahora, Luis, aprovechá la oportunidad. Hace otro tipo de preguntas. Llega el reportaje del día en Sobredosis de PPT. Seguimos en la edición número 11 de Sobredosis de PPT y estamos ante la entrevista del día. ¿La querés presentar, Nadia? Te noto muy participativa, presenta la voz. Vamos a estar hablando con Fabián Kovacic, casi me confundo el nombre. Viste toda la tanda ensayando el nombre. Fabián. Estamos Fabián. A punto de hablar con Fabián Kovacic, que es periodista y estuvo investigando durante mucho tiempo crímenes de lesa humanidad en La Rioja. Fabián, ¿estás al aire? Noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va todo? Bien, por el momento. Muchas gracias por estar participando de Sobredosis de PPT. No, gracias a ustedes por el llamado. No, ¿cómo están? Yo te quería preguntar sobre las últimas crónicas que estuviste haciendo. ¿Querés comentar un poco cómo es el trabajo de realizar este tipo de crónicas en particular? En realidad, yo en el año 1996 publiqué un libro sobre la vida del obispo Angelelli en La Rioja. Sí. Y a partir de haber investigado ahí su biografía, digamos, su vida, desde que nació hasta que fue asesinado el 4 de agosto de 1976, me quedó el tema picando. Después de publicar el libro me siguió interesando la experiencia de la pastoral de Angelelli en La Rioja, el contexto especial en el que se dio, y bueno, seguía las informaciones, las noticias, tuve algunas fuentes ahí en La Rioja que siguieron pendientes de cómo seguían las cuestiones judiciales, me pasaban información, bueno, quedé enganchado con el tema, pero digo yo, ustedes recién me presentaban como periodista vinculado a temas de lesa humanidad. Yo en realidad, como corresponsal extranjero que laburo para Uruguay, seguí bastante cerca también el caso de Automotores Orletti. La forma de cubrir lo de La Rioja y lo de Orletti son diferentes, digamos, desde mi punto de vista. Lo de Orletti me lo pidieron desde Uruguay, y lo de La Rioja a mí particularmente me pareció una alternativa, digamos, muy interesante de lo que ocurrió ahí y cómo se dieron las circunstancias por las cuales fue asesinado el obispo Angelelli. Digo esto porque en general La Rioja para Buenos Aires no rebota mucho la información de lo que pasa por allá. Digamos, uno se imagina una provincia pobre, con escasos recursos, donde bueno, cuando Menem fue presidente salió un poco en los diarios. Pero la historia de Angelelli en La Rioja es muy fuerte y va más allá del obispo. Es una experiencia interesante que nace en 1959, cuando dos periodistas de Buenos Aires, Alipio Paoletti y su hermano, Mario Argentino Paoletti, se van a vivir a La Rioja y fundan el diario El Independiente. Y en el 1968, llega a La Rioja el obispo Angelelli. Sí, de Córdoba. Y ahí aparece, claro, desde Córdoba, y ahí aparece, digamos, una especie de química interesante entre Paoletti, Tito Paoletti, que era un periodista ligado a la ideología de izquierda, vinculado al marxismo, con algunas lecturas interesantes de digamos, en esos años de la Revolución Cubana, etcétera, aplicadas a la situación social que había en La Rioja, y Angelelli, que venía del otro lado, del lado religioso y católico, y los dos coincidieron en la necesidad de trabajar socialmente en la provincia. Eso hizo que en el 76 en La Rioja hubiera persecuciones muy fuertes, ¿no? Un dato que no aparece mucho en los medios, acá cuando uno trata el tema, qué sé yo, juicio de lesa humanidad en la ESMA, Orleti o algún otro, es que La Rioja es la provincia que más perseguidos políticos tuvo en todo el país, teniendo en cuenta su densidad de población, que siempre es baja, digamos, ¿no? Pero las persecuciones y los arrestos, las torturas, las desapariciones y los exilios fueron la provincia que más exiliados tuvo en relación al porcentaje de población que tiene, ¿no? Y en ese sentido me resultó interesante por ese lado investigar el caso riojano. Sí, de hecho, según pude leer también, bueno, uno de los hechos que se tomaban para perseguir a este periodista que mencionaste vos y al obispo, a Yereli, Paoletti, se me complicaba el nombre, era, hablaban, bueno, los perseguían, incluso organizaban, organizaron para ir a echarlos de la provincia, digamos, les cimentaron vínculos también con el ERP, o sea, es una provincia que justamente no tuvo... Sí. Digamos, no tuvo asentamientos ni movidas de ese tipo, justamente es una que no tuvo, sí, y le inventaron toda clase de historias, porque la verdad, además, es una movida fuerte, las familias que hay ahí, de décadas. Sí, es, feudales, digamos, una provincia sí, feudales, exactamente. De hecho, en un momento, uno de tus artículos es sobre la familia Menem. Sí, que, es cierto. Que no, digamos, el trazado de los Menem no empieza con la presidencia de Carlos Saúl. No, empieza mucho antes, digamos, los Menem son una familia regada en Rioja de hace mucho tiempo, y pensá que, digo, el que yo mencionaba en la nota era Eduardo Menem, también Amado Menem y Munir Menem, ¿no? Que tenían las bodegas Menem en La Rioja, que después las vendieron en los años 90, no trascendió mucho, pero terminó siendo... lo compró la bodega San Huberto a los Menem, y quedó ahí una especie de una empresa a punto de fundir que la compra otra. Pero claro, los Menem tienen todavía mucha, digamos, mucho poder en La Rioja desde el punto de vista social y económico, digamos, no están encaramados en cargos de poder político como cuando estaba Carlos, pero históricamente, digo, Eduardo Menem llegó a ser gobernador efímero por algunos días en La Rioja. Fue un hombre de consulta, fue secretario de gobierno de las intervenciones dictatoriales en la época de Onganía, un tipo que manejó buena parte del poder judicial en los años 90, también en La Rioja. Realmente los Menem han tenido un poder histórico en la provincia, ¿no? Igualmente, ellos han sabido ligarse como digamos, una familia advenediza al poder económico con los sectores más tradicionales de la provincia, ¿no? Con las familias tradicionales, como cada provincia tiene acá en Argentina, bueno, La Rioja también, los Menem han sabido meterse en eso. Y conservar un cierto poder, digamos, ¿no? Hoy por ahí uno no lo nota desde el punto de vista de las noticias políticas, que estén metidos enquistados en sectores de poder, pero sí, los Menem siguen siendo una familia históricamente vinculada al poder económico, y con lazos en la justicia y en diferentes estamentos también en cargos legislativos, familiares de Menem. Sí, es una familia tradicional y poderosa en La Rioja todavía, sí. Sí, tal vez la figura más acaparadora, obviamente, por lo que significó, fue Carlos, uh-huh, Saúl, sí. Pero toda la familia está vinculada al digamos, al accionar político en La Rioja, obviamente a través del Partido Justicialista. Yo te quería llevar, Fabián, sí. Al comienzo del juicio, está el 4 de noviembre empezó la instancia oral, o sí, lo volvieron a postergar. No, el 4 de noviembre empezó la instancia oral, ya se leyeron entre el 4, el 11 y el 18 los cargos sobre solamente dos que han quedado de imputados, ¿no? El ex comodoro Estrella y el ex general Luciano Menéndez. Se leyeron los cargos y bueno, ya ahora sí, ya han empezado a pasar los testigos, ¿no? ¿Ellos como partícipes de los crímenes? ¿Cómo, perdón? ¿Como partícipes de los crímenes? Sí, en el caso de Estrella y de Menéndez son partícipes secundarios, digamos, ¿no? Menéndez porque era jefe del tercer cuerpo, Estrella porque tuvo, digamos, como titular y como jefe de la base aérea del Chamical, tuvo una... primero subjefe, después fue jefe de la base aérea, tuvo una importante intervención en todo lo que eran los después del golpe, la organización político-militar en la provincia. Más que nada, Estrella también, recordemos, fue condenado en el caso del juicio que terminó en diciembre, ¿no? Sobre el asesinato de los dos curas ahí en Chamical, Carlos de Dios Murias y el francés Gabriel Longueville. Que eran los compañeros de Angeleri. Claro, Como los discípulos. Sí, fueron los dos primeros en caer, digamos, después del 18 de julio. el 25 asesinan en la puerta de su casa, en un poblado ahí cercano, en Sañogasta, a un laico que estaba trabajando en el momento cooperativo riojano, que se llamaba Wenceslao Pedernera, y el 4 de agosto terminan con la vida de Angelelli, ¿no? En lo que pretendieron disfrazar como un simple accidente de ruta, un accidente automovilístico en la ruta. Claro, y que se comprobó que no tenía nada que ver. Hay un ex sacerdote justamente que, claro, en el que juicio... declaró el lunes pasado, esta semana, Arturo Pinto, que viajaba con él en la camioneta, en la Fiat Multicarga, y bueno, lo daban por muerto los asesinos, digamos, de Angelelli, lo dejaron tirado en la ruta, en realidad estaba inconsciente, lo llevaron al hospital, y bueno, pasó mucho tiempo hasta recuperar la memoria, se fue a vivir a Formosa, está trabajando, haciendo un trabajo social en Formosa, pero bueno, cuando se reabrió la posibilidad de ir a juicio, se presentó como testigo y efectivamente corroboró que no había sido un accidente común de tráfico, sino que fue algo premeditado, ¿no? En realidad no es que lo establezca la justicia ahora. Mucha gente, y eso yo en ese sentido soy crítico, digamos, de la justicia riojana o de algunos sectores de la justicia riojana, incluso del propio gobierno nacional. En 1986 hubo un juez, Aldo Fermín Morales, un juez federal en La Rioja, que dictaminó que fue un asesinato lo de Angelelli. Pasa que él saca ese fallo en junio del 86 y ahí nomás, a fin de año, sale la ley de audiencia de vida y el punto final. Eso se cajonea y ahora parece que cuando aparece, cierto, digamos, nadie va a negar que el kirchnerismo no habilitó estas instancias con la anulación de la ley de audiencia de vida y punto final, pero digamos, no todo empezó desde punto cero con el kirchnerismo, digamos, o sea, había ya toda una cantidad de cosas ya investigadas, una cantidad de cosas probadas de años anteriores, y ahora lo que hace el juez, Daniel Herrera Pidea Buena, es reabrir la causa en el 2006, a instancia justamente de estas leyes que fueron anuladas, y bueno, llegar a esta instancia del juicio oral, ¿no? Pero digamos, una gran investigación, muy complicada, porque Morales inicia la causa en otra instancia, por un amigo de Angelelli, el obispo Jaime de Nevares, que tal vez lo hayan sentido nombrar ustedes, que fue obispo de Neuquén. Sí. Y de Nevares fue el primero que todavía en las postrimerías de la dictadura, a fines del 83, se presenta en la justicia de Neuquén a decir que efectivamente él tenía algunos datos, había rejuntado algunos datos donde había sospechas de que Angelelli podía haber sido asesinado, que se investigara. Bueno, eso pasa a Córdoba, a La Rioja, y Aldo Fermín Morales abre la causa en el año 84, y las investigaciones que hace llevan casi dos años, y determinan que efectivamente fue asesinado Angelelli, ¿no? Y hay hay un trabajo muy importante del juez Morales, que hoy no ha sido reconocido, digamos, o aparentemente Piedra Buena parece que acaba de arrancar todo desde cero cuando él empieza con su investigación, y no hay una cantidad de pruebas recolectadas en esos años muy importantes. Sin ir más lejos, incluso otra cuestión que uno puede decir, Menem lo hizo, como decía el jingle de campaña, pero digo, Menem fue el que armó la Comisión Provincial de Derechos Humanos, seguramente para competir con el Nunca Más de Alfonsín, con la Comisión, con la CONADEP de Alfonsín, pero la cuestión es que el tipo en La Rioja, fines de 83, principio de 84, arma una comisión y básicamente se recolecta mucha información sobre cómo fue la represión en La Rioja. Tampoco de esa comisión, de ese informe, se trabajó mucho. La prueba está que el Nunca Más Riojano, como le llamaban desde acá de Buenos Aires, tenía registrado al general Milani como un represor, digamos, ahí se había enterado y lo ascienden a jefe del ejército. Sin embargo, eso estaba en ese Nunca Más Riojano, y los testigos que fueron, digamos, que fueron torturados psicológicamente o que tuvieron algún trato ilegal, digamos, ¿no? Por esa cuestión del secuestro y la tortura con Milani, lo reconocieron como ese hombre que está aquí, jefe del ejército, me llevó a mí detenido, me puteó, me torturó, me dijo una cantidad de cosas, y eso estaba en Nunca Más y no se le dio bolilla. O sea que había todo un laburo hecho previo, y que los juicios de lesa humanidad no nacen ahora no empiezan de cero, se recomienzan por el kirchnerismo, gracias al kirchnerismo, pero una cantidad de información que se recolectó antes que no se tomó en cuenta, digamos, ¿no? Y que sería bueno que se tomara para que las etapas de investigación pudieran ser ratificadas y se profundizara todo el trabajo de la justicia y también de los organismos estatales, del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, para digamos, efectivamente hacer carne en toda la sociedad argentina el Memoria, Justicia y Verdad, ¿no? Fabián, justo estaba por meter el bocadillo de Milani. De hecho, te iba a comentar respecto al juez Piedrabuena. Tiene un antecedente de eso, de haber sobreseído 19 represores y civiles en una feria judicial. Sí, es cierto, es cierto. Esa nota recuerdo haberla publicado yo en Miradas al Sur en el 2000, no me acuerdo bien ahora, pero creo que fue 2011. Entre ellos, enero 2011, entre ellos Menéndez. Claro, claro. Y entre ellos estaba Menéndez, digamos, ¿no? Y otro personaje nefasto en La Rioja, que era Estrella. El juez, sí, no, pero digamos mucho peor, el juez Roberto Catalán, que era un juez federal en La Rioja. Sí, que cajoneaba caso. Cajoneaba los habeas corpus. Es más, hace el 19 de septiembre se presentó en La Rioja el otro tema que yo mencionaba en las notas que publiqué en Marcha, que es el pedido de Plutarco Yarra, uno de los ex cooperativistas del Independiente, que estuvo detenido toda la dictadura, y él recuerda que cuando él le reclamaba ya detenido al juez Catalán, que lo iba a visitar, que iba a ver a los presos en las mazmorras de la dictadura, el juez le decía, yo no vengo a hacer justicia acá, yo soy el que baja la caña, digamos, ¿no? O sea, con una impunidad este hombre siendo juez, y es uno de los que efectivamente Piedrabuena sobreselló en enero del 2011. De eso, o sea, hablamos de cuando hablamos de complicidad civil. Exactamente, claro, eso es parte de la complicidad civil, tal cual, de Roberto Catalán, y me atrevería a decir, sin ánimo a comerme un juicio, que también uno debería revisar la conducta del juez Piedrabuena, porque también en plena democracia podemos tener cómplices voluntarios o involuntarios de algunas cuestiones que tienen que ver con revisar la memoria histórica, ¿no? Claro. No nos olvidemos también una cosa, en todos los juicios ocurrió, y en el de Angelelli también, como reclamaban buena parte de los expresos políticos en La Rioja, al juicio se llega recién en el 2006, y recién ahora, en el 2013, llegamos a la instancia de juicio oral, porque los defensores de los represores han chicaneado permanentemente con cambian el abogado defensor, hay que volver a hablar todo el expediente, entonces se patea que un juez también termine sobreseyendo 19 represores, también es una forma de dilatar el proceso. No estoy diciendo que sea una chicana judicial, digo, tampoco ayuda eso a llegar a la memoria, la verdad y la justicia. Y un juez federal eso debería saberlo antes de tomar ese tipo de medidas. Hola, ¿qué tal? Te vuelvo, por favor, adelante. A algo que vos habías dicho antes. Sí. Buena parte de ese poder económico que vos estás mencionando hoy sigue teniendo peso más allá de que estemos en democracia. Y yo te quería llevar a un tema. ¿Vos en algún momento sentiste algún tipo de presión de parte de estos grupos económicos? Porque me imagino que no debe ser muy feliz investigar este tipo de cosas. No, la verdad que no. Cuando yo publiqué el libro sobre Angelelli no tuve ningún inconveniente. Sí noté que había mucho miedo en otra gente, digamos. Ahí en La Rioja, de hecho, la última nota mía en Marcha del lunes pasado, termino por contar algunas cuestiones que me habían contado algunos sacerdotes que ya murieron y que no querían comentarlo en ese momento, digamos. Me decía, mira, pasó tal y tal cosa con este personaje, con este otro. Digo, está la nota en Marcha, ¿no? El caso de este hombre de los servicios de inteligencia del ejército, sí. Carlos Cortés Álvarez, que el sacerdote me decía que cuando Angelelli, digamos, en el año 76, fines de julio, sí, primer día de agosto, estaba todavía en Chamical con la ceremonia de por la muerte de los dos curas, él estaba en la catedral, el padre Gorosito, y se acerca una mujer y dice, padre, me quiero confesar, tengo a mi hermano que trabaja para los servicios de inteligencia del ejército, y desde Córdoba ha venido una patrulla, un grupo comando, y tiene tantos días para matar al obispo. Si ustedes logran que el obispo se vaya a la provincia en ese periodo, la orden desde el tercer cuerpo cae y se olvidan de él hasta que más adelante puede llegar a ocurrir otra vez, pero traten de sacarlo porque yo no comparto la pastoral del obispo, pero tampoco quiero que lo maten. Y a mí me pareció significativo, cuando yo le decía al cura, lo entrevisté en Córdoba, digo, bueno, pero eso hay que denunciarlo. No, yo si vos me haces hablar ante la justicia, yo voy a negar todo, no dejó que lo grabara, y bueno, para mí esto es importante contarlo, pero yo no quiero tener ningún tipo de inconvenientes ni con la justicia ni con nadie. Bueno, también está el otro caso, de otro sacerdote que murió hace dos años, creo, Henry Praolini, que fue uno de los también discípulos más fieles que tuvo Angelelli en La Rioja. Cuando lo matan a Angelelli, viaja por una cuestión de digamos, de ceremonial y protocolo católico, viaja el nuncio apostólico de Buenos Aires a La Rioja, a las exequias del obispo. El nuncio apostólico en ese momento era el italiano Pío Laghi. Y Pío Laghi, cuando llega a la provincia, baja en el aeropuerto Almonacid de La Rioja y lo ponen a este Henry Praolini, este cura, como secretario para los dos o tres días que iba a estar ahí, lo ayudará y lo llevará por la provincia y estuviera atento a sus necesidades. Y lo primero que hace antes de ir a ver a la Catedral de La Rioja, a los curas, a las monjas, a los fieles, primero se va a ver a la intervención militar y les dice, es la última muerte que les permito. Entonces vos decís, efectivamente Pío Laghi sabía que había, que se estaban cometiendo crímenes de parte de la Junta Militar y sabía, de alguna manera, que Angeleri había sido asesinado y no que había muerto en un accidente. Sin embargo, el cura, cuando yo lo quise entrevistar, me dijo, no quiero hablar de ese tema. Entonces, bueno, se mueren y la cosa termina, por temor, terminan quedando impunes quienes deberían estar ante la justicia, ¿no? Bueno, también demuestra la complicidad de... O sea, que ahora que está Francisco, que está Bergoglio al frente de la iglesia a nivel mundial, se trata como de lavar la imagen de la iglesia, de la actuación de la iglesia en la Argentina durante la época de plomo, y en realidad la cúpula eclesiástica fue la que incluso vendió a sus propios fieles o a sus propios seguidores críticos, a sus líderes críticos, a sus dirigentes críticos, como era Angeleri. Sí, crítico, bueno, de la cúpula, o sea, de hecho Primatesta es el que lo manda a La Rioja, a Angeleri, a mandarlo como al destierro, cuando Angeleri tenía un trabajo muy importante a nivel territorial en Córdoba. Tal cual, sí, digo, fue una de las cosas que dijo el lunes en el testimonio en el juicio de Angeleri, el ex cura Pinto, digamos, Angeleri le soltó la mano a la propia iglesia, ¿no? Claro. Pensemos que igual, ¿no?, la forma, digamos, como la iglesia se va transformando su discurso para quedar bien parada. Pensemos que en tiempos de Menem el cardenal era Antonio Cuarrachino, un hombre que había estado en la iglesia progresista en la década del 60, se volcó hacia el conservadurismo en tiempo de la dictadura, y en pleno menemismo Cuarrachino dijo, la iglesia que yo sueño es la de Angeleri, digamos, ¿no? Y en su momento lo habían desconocido absolutamente. Bergoglio también, en el 2006, Bergoglio fue a La Rioja, el mismo momento que fue Kirchner a La Rioja, y ofició la misa en la catedral, digamos, maniobras para lavar una imagen, y también hay que reconocer algo, digamos, ¿no? Bergoglio, todos han tratado de lavar la imagen de la iglesia en lo que tiene que ver con la dictadura. Bergoglio fue el único que autorizó que el obispado de los riojanos se te presentara como querellante en la causa. Uno puede decir, es una maniobra advenediza, es una maniobra para lavar la cara, bueno, el tipo lo hizo, digamos, o sea, hay que, por más que sea una maniobra de distracción, solo con Bergoglio el obispado riojano se presentó como querellante en esa causa. Fabián, te queremos agradecer la comunicación. Esperamos seguir en contacto para ver las novedades de estas causas, porque ¿cómo no? Tienen 37 años, pero me parece que dan para largo todavía. Y creo que viene una causa, si me das un minuto más, una causa mucho más importante, porque lo de Angeleri es importante a nivel de que es un obispo, que fue asesinado, que fue un tipo que, digamos, lideró de alguna manera el movimiento social riojano, y ayudó a crear cooperativas y una conciencia social con la CGT, los argentinos en La Rioja, con el Diario Independiente, pero todavía no llegó a la instancia oral el último de los 5 juicios que se están tramitando en La Rioja, que es lo que se llama la mega causa riojana, donde ahí sí está involucrado, creo que son algo así como 45, 47 expresos políticos, y sí, digamos, ahí sí, si estuvieran con vida, estaría de Videla hasta el último gendarme o policía provincial de La Rioja involucrado, porque han armado una causa interesante desde el punto de vista de ver la cantidad de cronológicamente, digo, del 75 hasta el casi hasta el 83, la cantidad de detenidos y de arbitrariedades que ha habido en La Rioja con estos 45, 50 militantes sociales, religiosos, políticos, sindicales, y que todavía está en periodo de recolección de pruebas, digamos, ¿no? Ahí en esa mega causa está también Plutarco Schaller, que es el que va a reclamar por el diario El Independiente de La Rioja, que le fue, digamos, de alguna manera expropiado. Ese es un caso interesante también, que los medios de acá llamaron el papel prensa de La Riojana, y no es tan así, es mucho más, parece mucho más complicado, pero cuando quieran lo podemos abordar y lo charlamos. Sí, no va a estar a cargo de Piedrabuena ese juicio, ¿no? Esperemos. Bueno, Piedrabuena está haciendo la instrucción. Uf, tengo miedo. No sabemos qué tribunal oral va a quedar. Por ahora, los que han juzgado el caso de Longueville y Murias en diciembre del año pasado, y el tribunal que está en el caso de Angeleri, es el mismo. Posiblemente porque está todo vinculado a La Rioja Capital, también los tres jueces sean los mismos en la mega causa riojana, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con el sorteo y otros avatares judiciales. Sí, bueno, como te dije recién, te vamos a volver a convocar seguramente porque nos interesa el tema. Y además, cada vez que abrimos una ventana nueva, aparecen 40 cosas más. Así que me parece que es un tema, no debe ser la única provincia en la que pasa, me parece que es un tema igualmente para seguir explorando. Y recomendamos a la gente que lea tus artículos en Marcha y no sé dónde más querés recomendar que los busquen. En Semanario Brecha. Sí, lo que pasa es que Brecha no estamos publicando ese tipo de esa información sobre el Dangelo, y estamos más que nada con la causa Orlet, digamos, que tiene que ver con la cantidad de uruguayos desaparecidos acá en el barrio de Flores, ¿no? En la zona de Floresta, perdón, fue el centro cristiano de detención. Sí, que ahora está el juicio por Plan Cóndor 2 y automóviles Orleti. Exactamente, ya se fue la primera parte en el 2010, hay un Orleti 2 con Plan Cóndor y se viene un Orleti 3 porque hace pocos días llegó a la Argentina uno de los hombres de la banda Gordon que fue detenido en Brasil hace ya 2 años y que ahora salió la extradición, Pino Enciso, que llegó ahora a Buenos Aires y va a estar en lo que sería una subcausa Orleti 3, una tercera parte de Orleti, ¿no? Que supongo que se vendrá el juicio a mediados del año que viene. Te vamos a estar buscando, Fabián. Bueno, te agradecemos mucho haber participado en Sobredosis PPT y bueno, que tenga buena noche y que siga todo para adelante. Gracias a ustedes por el llamado, gente. Dale, un abrazo, saludos. Chao. Radio arroba aire 2.0. Bueno, acá ella les quiere recitar, en realidad me la quería recitar a mí, pero yo quiero que se la recite a ustedes una poesía. Agarra el micrófono y dale. No te burles de un desaparecido en democracia, que no fue a tomar algo a lo de la tía, ni es un viejito que anda perdido por ahí. No te burles de un desaparecido en democracia, que fue reclutado por la bonaerense para robar y no apareció más por negarse a hacerlo. No te burles de un desaparecido en democracia, que solo quiso ver un recital de Los Redondos y se encontró con una represión desmedida. No te burles de un desaparecido en democracia. Empezá a buscarlo. Onceava edición de Sobre ese PPT. Muy bien dicho. Y voy a cederle el mando a la señorita Nadia. Yo antes, ¿te puedo pasar un chivo? Sí, cómo no. Los que se quieran comunicar al programa. Ah, era un chivo del programa, claro, digamos. Claro, sí, sí. Era un auto chivo. Todavía no lo pagaron. Está igual. Bien. Los que se quieran comunicar al programa, estamos en radio arroba, se pueden comunicar al 4307-0251 o al 4300-5967. También nos pueden dejar sus comentarios en Facebook, buscándonos como Sobredosis de PPT. Sobredosis de PPT. Y en Twitter como arroba Sobredosis PPT, sin el D. Sobredosis PPT en Twitter. Así que búsquennos, síganos, porque somos recopados. Está muy bien. Bueno, llegó el momento del bloque informativo. Así es, llegó el momento del bloque informativo en Sobredosis de PPT. ¿Vamos a hablar de Ricardo Ford? Ay, yo quería hablar de Ricardo Ford, pero me parece que... Ya hablaron en el programa anterior, no podemos hablar. No sé, pero me parece que en el guión no le tuvieron mucha estima. ¿Ya hablaron del maravilloso acuerdo al que llegamos con Repsol para poder pagar 5.000 millones de dólares por nuestra soberanía energética? ¿Dólares? ¿Eh? Pero le van a dejar sacar 5 mil millones de dólares. ¿Se puede? ¿Hay dólares para eso? Me parece que hay... No, ¿sabes qué? Lo peor, ¿qué es lo peor? Que vamos a tomar vamos deuda. Vamos a pagar un cambio fijado por ellos. Nos vamos a endeudar para pagarle con bonos a Repsol y YPF. Mirá si no somos grosos. Los argentinos nos encanta. Pero bueno, por suerte, hay soberanía energética. YPF es de los argentinos, bla, bla. Por suerte la expropiamos y nada, es nuestra. Qué pedazo de chamullo ese. Qué bárbaro, es lo mismo que pasó con Chevron, más o menos. Sí, más o menos. Es como cuando le pagamos al FMI que dijimos, toma, te aturdimos con tanta plata para que nos dé soberanía. Claro, para que nos dé soberanía. No, la otra vez estaba un posteo de una persona que que tengo como contacto en el Facebook. Sí, ni siquiera lo dice como amigo. No, es amiga, prácticamente no la conozco, la vi dos veces y no ni hablé siquiera nunca. Es una amiga de Facebook. Pero posteaba una imagen del congreso que hubo hace poco de la CETERA, que es el gremio docente a nivel nacional, en el cual son re nacionales y populares y antiimperialistas y están en contra de la sociedad rural y el imperialismo. Entonces yo le pregunté, la sociedad rural y el imperialismo. Y entonces le pregunto, ¿en contra de Chevron, de Barrick, de Monsanto? Y me dice, no, chicanas no. La contradicción principal es pueblo o corporaciones. Y yo te estoy diciendo, Famatina, Malvinas Argentinas, Neuquén, son tres pueblos luchando contra la instalación de corporaciones. ¿De qué lado estás? Es mi pregunta. Yasky. Empieza Nadia con la sección. ¿De qué lado estás? Sí, que vamos a seguir con la indignación igualmente. La primera noticia tiene que ver con un allanamiento en el Hospital Borda, en donde por revisar un solo caso, que es el de Matías Carbonell, vamos a recordar, es un muchacho que falleció en el Hospital Penal, que fue llevado con inconsciente y con golpes que denotaban choques eléctricos en todo su cuerpo. A raíz de esta muerte se empezó a investigar en el Borda y aparecieron, casualidad, 46 casos más de fallecimientos. No, no mientas, 45 más, 46 en total. No es lo mismo, No es lo mismo, 46 muertes que 46. Una más, una menos. Clarín, desinformás. 46 muertes en 2 años en el Borda. Lo que quiere decir un número en proporción más alto de lo que sucede en las penitenciarías. Está bien. De modo tal que, bueno, es una situación preocupante. Además, encontraron historias clínicas incompletas y guardadas, poquito de una forma un poco rara, en un armario de la guardia. Sosteniendo un televisor, una pata de mesa. Más hay o que, menos. Hay que dejar claro que, también y contarle a los oyentes que por ahí muchos de los pacientes del Borda están en un estado de abandono importante. O sea, por ahí no tienen una familia que los pueda asistir, por ahí no tienen una familia que se pueda poner al tanto de cuál es su salud, etcétera. Y que pueda reclamar también. Que pueda reclamar sobre las condiciones de internación. Y obviamente el gobierno de la ciudad no hace demasiado porque el interés que tiene es desalojar el Borda para poder construir el centro cívico. Sí, además este chico, si mal no recuerdo, Matías Carbonell, tenía como una pica con los profesionales del Borda porque habían empezado a reclamar por los derechos de los pacientes. Entonces, a partir de ahí sucedió todo esto y empezó la investigación a raíz de la muerte de Matías Carbonell. Por más que tenga pica, justamente estamos hablando de personas que están internadas por alguna afectación psicológica o psiquiátrica y de profesionales de la salud que también laburan en una situación de abandono completa. Entonces, los profesionales están para contener las conductas de los pacientes. Ahí hay un estado de abandono generalizado sobre la salud pública en todo el ámbito de la ciudad y en el Borda se refleja mucho más por la intención del desalojo y todo eso. Sin dudas. Vamos a seguir con las noticias porque hay que seguir. En este caso vamos a empezar a hablar del sobreseimiento del acusado por el asesinato de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. ¿Querés contar un poco, Leonel? Sí, el juez Juan Ramón Padilla sobreselló a este muchacho que es Daniel Santiago Veiga, señalado como autor de los disparos que mataron a los chicos en 2009, que él dijo que fue defensa propia porque tuvo mucho miedo. Le faltó decir que tenía mucho miedo, eran muy negros. Claro. El juez de la causa resolvió este sobreseimiento en lo que calificó como fracaso de la justicia. Él hizo un planteamiento que tenía que ver con lo siguiente. Este tribunal se intentó reconstruir la pesquisa de efectos de poder determinar lo ocurrido, no siendo ello posible. O sea, yo no entiendo tanto de lo jurídico, me atengo a lo que voy leyendo, pero también, no es tanto la figura que el juez sobreselló, sino que también hay parte del el fallo en el que indica que no tuvo elementos para culpar al acusado porque hubo una investigación muy deficiente y muy intencionalmente pobre como para que esto sea así. Sí, de hecho él después hace una crítica sobre eso y dice que le gustaría que a partir de, o sea, dejó abierta primero la instancia de apelación. Claro, creo que en parte era consciente de que por ahí no estaba haciendo un fallo justo. Sí, sí, lo que él dice es que con las pruebas que tiene no puede determinar si tiene razón Veiga, si tiene razón la madre de Kiki Lescano, que es la que está llevando a cabo todo esto. No tiene elementos como para saber cuál fue la verdad de lo que sucedió en ese momento. Porque recordemos, por más allá que suene muy antipático, y lo es, un juez, por más convicción o certeza que tenga de un crimen, si no está la investigación bien hecha, no puede culpar por un pálpito, por una suposición o creencia propia. Es un juez. No, porque o sea, estaría si la investigación está mal hecha. El juez tiene toda la intención de decir, bueno, este tipo lo mató, pero soy juez. O sea, un juez no puede hacer lo que le gusta. Igual el problema es a quién pones a investigar. También. ¿A quién pones a investigar una fuerza de seguridad como la Policía Federal? Bueno. Pero a lo que voy es eso, no pasa tampoco por una voluntad de... No siempre, no puedo precisar el caso porque tampoco conozco tanto al juez. Digo, no siempre pasa por una intención de el juez de lavarse las manos. También hay una instancia previa donde si se embarra la cancha, el juez no puede basarse en corazonadas. No, de hecho este juez, digamos, ha sabido escuchar a la otra parte, que fue la que en una primera instancia, en un primer juicio, que fue todo muy... intencionalmente para encubrir a Veiga, este juez le dio por primera vez la posibilidad de hablar a la mamá de Kiki Lescano y escuchó las otras versiones. Eso es algo que no había podido pasar antes en el juicio anterior. Bueno, vamos a seguir y en este caso vamos a hablar de un paro de hospitales bonaerenses, que ya es el segundo. El 20 fue, miércoles pasado. El 20, así es. Por pedido de subas salariales y mejores condiciones que están trabajando en... ¿Dónde? ¿En la provincia de Buenos Aires? Sí. Yo hoy escuché que hay más de 850.000 atenciones en el año en la provincia de Buenos Aires de un plan de salud pública porque la provincia de Buenos Aires anda bárbaro. Claro, bueno, sí, excepto los 77 hospitales que pararon. ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Algún compañero de los Ateneos que tenemos al lado, de Peronismo Militante o de la Cámpora, nos pueden llamar? Si nos pueden llamar para contarnos por qué hay un paro de 77 hospitales en la provincia de Buenos Aires. ¿Sé que son todos desestabilizadores que le quieren hacer el juego a la derecha? Son subversivos que quieren hacerle un golpe de Estado a Cristina, porque, seguro. ¿A Cristina y a Scioli? Sí. Está bien, listo. Quería saber, porque evidentemente de estas cosas en 678, en Duro de Domar, no se habla. Se habla... Sí, de los fallidos que tienen algunos periodistas de las corporaciones multimediáticas y todo eso, pero de paro en la salud pública de la provincia de Buenos Aires no tiene lugar. No, sí, ni hablar. O sea, ¿qué cosa es esto de pedir subas salariales para los médicos que son los que nos curan? Es una cosa totalmente... Es una barbaridad. O condiciones de trabajo, hospitales en buenas condiciones. Sí. Es una locura, una locura. Pero bueno, la siguiente noticia. Sí, en la misma línea más o menos, vamos a hablar de la lucha de los trabajadores del SNIAFA, que es una fábrica en La Plata, sí, que tuvo que cerrar por una mala administración de los antiguos empresarios que controlaban la fábrica. La fábrica textil. Es una fábrica textil, sí. Se rumorea que habría una camada de empresarios en los últimos 5.000 años que por ahí no priorizarían al trabajador. No sé qué hay de cierto en esto. ¿Estaría pasando esto en las empresas a nivel mundial? Esperemos que no. Es un rumor que se corre, de que aparentemente no todos los empleadores estarían muy preocupados por la situación laboral de sus empleados. ¿Me lo comentaron? No sé. La verdad que yo no estoy enterada. A mí siempre que me contrataron fue en las mejores condiciones. ¿Cómo se hace la boluda? Esta está como, defendiendo al modelo. Y todo el mundo sabe esta que está defendiendo a los empleados K. Ella a laburó, los empresarios K, digo. Y ella laburó en McDonald's. Mirá cómo te hace la defensa corporativa. Sí. Se gana un Big Mac con eso. No sé de dónde sacaste esa información. Bueno, vamos a seguir con los trabajadores del SNIAFA que quieren retomar la actividad y poder llevar a cabo el control de la antigua fábrica y así no perder sus puestos de trabajo y poder continuar. Porque recordemos que en la situación laboral que está viviendo Argentina es muy difícil para un trabajador de 40 años conseguir un nuevo trabajo que lo pueda sustentar. De forma tal que... estos trabajadores están intentando reactivar la fábrica y lo que están buscando es, más que nada, compradores o bien armar una cooperativa, que son dos opciones tiene, que un no... apoyo del sindicato, de hecho, para... Sí, el sindicato... No prosperan hace 3 años las iniciativas. El sindicato lo que hace es tratar de mantenerlos y les da comida y los mantiene, digamos, pero en un nivel mínimo y básico. Sí, el Ministerio de Trabajo, por ahora, a pesar de las marchas, no dio ninguna respuesta. Al principio les daba 500 o 600 pesos. Sí, hasta fines de 2010 nada más. Sí, al principio. Bueno, bien, ya está, ahora arreglate. Sí, hay que ver. Asignaciones y alguna gilada si más. Si podés comer con 6 pesos, con 500 ni hablar. Sí, la Asociación Obrera Textil igual busca empresarios que vuelvan a reactivar la fábrica, qué sé yo, por ahí. Pensar que con una ayuda del gobierno provincial la fábrica pueda empezar a producir bajo gestión de obrera. Tengo un par de ejemplos para darte que funcionaron bastante bien. A ver. Sanón, Chilabert, Brugman. O sea, tranquilamente podemos seguir enunciando. Claramente, o sea, los trabajadores no tienen intenciones de lucro. No, los trabajadores no quieren vivir decentemente. Sí, ni hablar. Además, ellos pudieron mantener toda la maquinaria intacta. O sea, está ahí la maquinaria. El problema está en que no consiguen ni compradores ni reactivar ningún tipo de cooperativa. No lo están pudiendo lograr y van a ir a remate. Creo que es el próximo 27, si me quieren confirmar la fecha. Sí. Mira, si lo decís con seguridad, siempre es. Sí, el 27. Sí. No, después te tengo hoy a vos tirándome igual abajo el dato. Hoy es 27 igual. Sí. Van a ir a... ¿Actualizamos la información? ¿Hubo remate? ¿Querés fijarte eso? Hay que chequearlo. No habría habido remate, lo digo yo, y soy cita autoridad. Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir con las noticias. Y la última que tenemos es la orden... tenemos más de una última. ¿Qué vas a decir? No, en este bloque. En este bloque, la última noticia es la reincorporación de los trabajadores despedidos de la empresa Elemento, la textil que le fabrica a Chiqui, que es de nuestra queridísima y queridísima, estimada... Me pongo de pie. Y estima a Juliana Aguada, esposa de... Aguada, no tenés ojo en Aguada. Esposa de Mauricio Macri, nuestro estimadísimo gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Jefe de gobierno. Jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En su Twitter dice jefe de gobierno. Ay, yo sí. Lo sigo a todas partes a Mauricio. ¿Lo tenés en Twitter? Favor. No. Pero... Es una buena noticia. De hecho, podemos recordar que en este programa hablamos con Eduardo Toro, uno de los delegados despedidos. Y bueno, la justicia ordenó la reincorporación en el plazo de 48 horas ayer, así que Eduardo y María Ugarte, que son los dos trabajadores despedidos, deberían haber entrado hoy o mañana a la fábrica, y eso es una muy buena noticia porque sienta un precedente para que los trabajadores puedan organizarse y decidir libremente cómo quieren llevar adelante su organización y sus reclamos. Sí, ¿no? Además que no teman pedir por sus derechos, que es lo básico. Sí, obviamente, ejercer su derecho más que nada. Bueno, esto fue el bloque de noticias para... Pero qué bien, ahora tengo que charlar en el ascensor y no tocar el video al clima. Genial. Vamos a ir a un tema musical, ¿te parece? Ya, capaz que te podés levantar ese gordito que no, tengo una señora, tengo una cacerolera en el segundo piso que siempre me habla de que qué lástima que no volvió Videla, ahora le voy a comentar estas cosas. Y nada, vamos a ser buenas amigas entre nosotros. Claro. Vamos a la tanda. Along the road, well, I have nothing. Estás conectado a radioarroba.com. No te quedes con las ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail a contacto@radioarroba.com. Por cada hincha de Vélez hay una cancha llena. Por cada cura en el mundo hay un niño que crece feliz. Por cada radical que gobierna hay una persona brillante. Por cada esclava de la esposa de Macri, hay un boliviano que va a conocer el mar. Por cada programa de Mariana Fabiani, un nuevo libro se edita. Por cada invasión estadounidense, un chico va armado al secundario. Coca-Cola, es sentir de verdad. En un programa compuesto por tres judíos, pensamos que había que balancear un poquitito antes de convertirnos en un objetivo de Al Qaeda. Llega la sección de la turca. Nadia Ahmad. Che, che, no tienen que ir inocentes, ey, ey. Y seguimos al aire. Esto se llama un tema alusivo. Nada de poner esas giladas imperialistas, ¿no? Que algunos ponen para musicalizar. Estamos con... Antes que continuemos, quiero decirles que el Ponch Preta acaba de eliminar a San Pablo y se clasificó finalista. ¿Cómo es? Ponch Preta. ¿Qué francés? Sí, primero, antes que empiece la sección Nadia. Ponch Preta, que es el que se movió a Vélez en cuarto de final. Lo movió el mucho. De nuestro amigo Nicolás Kittel. Ahora lo movió mucho, eliminar, lo movió la mierda. Lo tiró. Acaba de eliminar a San Pablo y se perfila para ser el rival de Lanús, que se perfila movió? Para ser el rival de Ponch Preta. Pero, ¿y a quién se movió Lanús? Como viene la sudamericana, no me extrañaría que Libertad mañana le gane 1-0 y clasifique. No, Lanús clasifica con 1-0. Ah, es verdad, que le gane 3-2 y clasifique. Lanús que se movió a tus dos equipos, a River de la sudamericana y a All Boys en el torneo local. Sí, ¿no? Lanús, te mando saludos, Kini Mil. El Chivo. Perdón, disculpe, ¿quiere que hablemos de Mauro Mato, señor? No, hincha de Boca. Yo voy a definir mis cuentas con Lanús este fin de semana. Y quiero mandarle un besito grande al señor ingeniero y jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, que hoy a la mañana dijo: llevamos a Djokovic y a Nadal a conocer la mítica Bombonera. Tuvieron que ver el baile que nos comimos en segundo tiempo con All Boys. Nada más. Un besito grande para Mauricio Macri. Besito, chau. Nadia nos va a hacer una semblanza y luego su sección. Una semblanza, mira. Sí. Bueno, Kinevia va a realizar una feria del 7 del 12 a las 17 ¿Quién? Horas. ¿Quién? Kinevia, uno de nuestros auspiciantes. Kinevia, nuestros auspiciantes. Exactamente. Kinevia, que vende ropa interior de primeras marcas, va a ser un outlet. Ay, sí, un va outlet. A ser una feria. Ya no es de primera marca. No, bueno. Un outlet, pero... Es una ropa miedo. Interior de primera marca. Porque el outlet suele sí, ser realidad, ropa interior manchada, nah. Falladita. Ay, por tengo favor. Miedo. Qué desagradable pero que por sos. Favor. Bien, esto es como ayuda, ¿no? Como ayuda para remar. Es ropa nueva, ¿no? ¿Tirás esa imagen? Alan, disculpame, Alan, ¿vos compraste muchos corpiños aquí en Nevia últimamente? ¿A alguien compraste una vez? No, todavía no. Estoy esperando el outlet. Bueno. No, outlet porque es ropa a precios inferiores a los de los negocios. No porque sea de mala calidad. No, porque se pagan impuestos, básicamente. No. Por eso está es más barata. Pero vamos a tranquilizar a la gente y complicar al fisco. Es más barato porque es evadiendo. No porque sea de mala calidad. ¿Está bien? Entonces ustedes pueden ir, ser cómplices de la estafa. Pero se llevan ropa de primera calidad, primeras marcas, a corpiños de 100 pesos, que los negocios valen una fortuna. No sé cuánto, pero salen mucho más. Salen como 200. Yo te puedo decir, aparte, que yo he comprado, los outlets tienen ropa buena. Salvo que te vayas a uno de segunda mano de ropa usada, esto, que es un poco... Primera marca, pero podemos decir la marca por evitar problemas, porque justamente como se va a vender barato, no hay que decir la marca. Pero hay algo que no están entendiendo. El outlet no es ropa mala o de segunda calidad. El outlet... Por ejemplo, vas a un ropa outlet que vade de Somiers, vas a un outlet de Somiers y por ahí te encontrás un Somier de primera calidad que está manchado. Y eso ya te lo venden como segunda. No, esos son discontinuos. Esos son discontinuos. Bueno, el outlet es discontinuo. No siempre. No, pero no es el caso. No es el caso. No pasa, tienen que comunicarse inferior con un número y avisar que van a querer ir a ver la ropa. ¿Qué pasa el número? Porque será una casa. Claramente, puede ser una casa. Entonces hay que avisar y se da el contacto. Tienen que mandar un SMS o llamar al 1556-51-1593. Vamos a repetirlo. 1556-51-1593. Cualquier duda también pueden llamar ahí. Y es importante que nombren al programa. Y es importante que nombren o también. O que digan que quieren comprar ropa interior y punto. Ya fue, ya se va a entender. Y pueden nombrar también a Ricardo Echegaray, el presidente. Que nombren el programa. El director de la VIP para, ir de parte de para tirar un chapa. Organismo del Estado. Exactamente. Y hablando, siguiendo con el género femenino, hablamos de ropa interior femenina. Y ahora vamos a hablar de otras cuestiones que implican la liberación femenina. Encuentro Nacional de Mujeres, Nadia Amada. Así es, porque yo estuve, como bien vine alardeando durante la semana pasada, fui al Encuentro Nacional de Mujeres en San Juan, que culminó el lunes, con la elección de la nueva sede que se dio Salta. Así que el año que viene, hay que ir a Salta. Si no te secuestraron este año, te secuestran el año que viene. Estuvo a punto de votarse Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires estuvo a punto de votarse y tengo entendido que... A punto de votarse es subjetivo. Yo estuve ahí y te digo que la gran mayoría pedía Salta. ¿Ah, sí? Sí, había la mayoría. ¿Hubo un lobby, decís? No sé si lobby, pero hubo... A ver, estaban dos grupos, que eran los que querían Buenos Aires y los que querían Salta. Los que querían Buenos Aires estaban conformados básicamente por partidos políticos. Unitarios y federales, digamos. No sé. Me parece que hay un tema de argumentos. Yo, por lo menos, vamos a ir contando primero... Apareció David Albandián y dijo que era mucho más conveniente trasladar la sede a Córdoba, que no viene Nadal y lo vamos a hacer mierda. No, seguí, por favor. Bueno, esto hay que contarlo. Cada año la comisión organizadora de los encuentros nacionales van pasando de provincia en provincia, ¿no? Suponete, termina un encuentro y se postulan tantas provincias de las cuales por aclamación se elige una. Entonces el próximo encuentro se hace en esa provincia y la comisión organizadora se hace en esa provincia y etcétera. En este caso, bueno, hace muchos años que se viene postulando Buenos Aires, hace 17 años que no sale Buenos Aires, y el argumento principal que se pide es que el poder político se encuentre en Buenos Aires, ¿no? Entonces hay mucha trata y hay muchos problemas que se pueden solucionar yendo a los principales cabezas del poder político que están en Buenos Aires. Sí, no sé si solucionar, pero por lo menos hacer más visible la denuncia, visibilizar un poco más los conflictos que tienen que ver con este tipo de... Del otro lado, lo que se argumenta es que el encuentro todavía no está preparado para eso, que, por ejemplo, como fueron en este año 20.000 personas en San Juan, en Capital Federal 20.000 personas no es un número muy relevante como para hacer tanto ruido con los medios en contra. Por ejemplo, 20.000 mujeres organizadas y debatiendo en un lugar como podría ser la ciudad universitaria no es un número relevante. Del otro lado se argumenta eso porque en proporción, digamos, en San Juan hay mucha menos gente que en Capital. Entonces, en proporción, en San Juan es un gran evento y en Capital Federal puede no hacer tanto ruido como les gustaría. Y por otro lado, el argumento del poder político lleva a pensar que, bueno, entonces todos los años se tendría que hacer en la ciudad de Buenos Aires, porque el poder político está acá. A mí me parece que el argumento más fuerte que tiene Capital Federal es que hace 17 años que no se da y no se da en esta ciudad, y bueno, eso lo hace cuestionar la federalidad del encuentro, digamos. Tenido puto. Ignacio, que también está la pica esa, para mí, me parece que también está la pica Ignacio, esa. Que es un oyente del programa, un oyente que se está sumando a nuestra audiencia radial, sí. Dice que le estás haciendo el juego al PCR, que es el partido que organiza la comisión organizadora de, ¿cómo se llama? Del Encuentro de la Mujer. Estoy contando las dos versiones, no puedo dejar ni una ni la otra. Ojo, y no estoy en contra de que sea Salta. Salta es una muy buena sede, teniendo en cuenta las problemáticas, por ejemplo, de la educación, la falta de la no implementación de la ley de educación sexual en Salta porque existe una educación religiosa obligatoria en las escuelas del Estado. La educación que debería ser laica en Salta es religiosa y es una muy buena sede. Y no, el argumento principal de Salta es otro igualmente. El de Salta es el tema del narcotráfico en relación directa con la trata. Y el caso, hemos tenido el caso de los femicidios de las turistas francesas, de un par de femicidios más en Salta. Digo, se pueden acercar mejor gente de Tucumán, por ejemplo, que hoy por hoy están reclamando hace 7 años por el asesinato de... 8 años por el asesinato de Paulina Lebos y todavía no tiene justicia. Se pueden acercar, es cierto. La cuestión es que Buenos Aires es una... ¿cómo se llama? Es el centro del poder político, me parece a mí. Y Sería interesante, ni hablar, sí, sería interesante. El encuentro está consolidado, es un espacio importante de organización del movimiento de mujeres y sería bueno que darle un espaldarazo a ciertas cuestiones que se tienen que discutir a nivel político, un encuentro nacional de mujeres realizado en el lugar donde está el Congreso Nacional, etcétera, sería un espaldarazo político importante. Sí, a mí me parece que hay un tema que va un poco más allá de lo que se argumenta y lo que no se argumenta, porque si fuera por argumentos no habría por qué no hacerlo en Buenos Aires. La verdad, a mí me parece que pasa por otro lado. Hay un tema de rivalidades políticas y de cuestiones que no están muy afín. Esto lo cuento desde mi experiencia, es muy personal lo que estoy diciendo, no es... Pero, por ejemplo, me acuerdo estar en uno de los talleres que se organizan durante el encuentro y que se pidiera pasar una lista de firmas, a ver quién estaba a favor de Buenos Aires o quién no. Y esa no es la modalidad que tiene el encuentro. Entonces es como que va el choque y genera una contrarrespuesta que viene un poco más cargada, digamos. Porque a mí me parecería súper interesante que de a poco, a medida que se va consolidando el encuentro, se empiece a tantear a ver cómo surge en Buenos Aires y a ver qué va pasando. Cómo se empiezan a mover los medios a partir de lo que se dé en Buenos Aires o no. Eso es algo que lo planteé muchas veces a mis compañeras, algunas sí del PCR y otras que no. Y bueno, a ver cómo se podía hacer. Y la respuesta es siempre un no, y hay un no de antemano muy instalado. También hay que rever esas cosas y empezar a ser un poco más flexibles, ¿no? Parece que pasa más por un tema de modo de hacer política, de llevar a cabo ciertas propuestas que quizás no cae bien en el otro y al otro tampoco le cae bien lo que hace el otro, y ahí está, hay una puja que estaría bueno empezar a resolver. Ojo, no estoy renegando de Salta como sé, si estoy diciendo que la verdad es que después fue el encuentro número 28. Sí. Después de 28 encuentros, uno por año, o sea, hace 28 años que se reúne el Encuentro Nacional de la Mujer. Y hace 17. Decir que Buenos Aires no está, que todavía el encuentro no está preparado para realizarse en Buenos Aires, no me parece un argumento muy político y no me parece ni siquiera una buena excusa. Me parece que no es excusa para ir tanteando. O sea, puedes seguir tanteando y ver cómo surge y después hacerlo el otro año en otra ciudad. O sea, no veo por qué ese no tan duro con el que no se puede dialogar. Más allá del tema de la locación, contame aspectos, curiosidades. Sí, sí, por favor. Cuestiones por... relevantes de la. Bueno, el encuentro este año tuvo 58 talleres. Hay una modalidad muy, muy interesante en cómo se organizan y elaboran los talleres, que nosotros, como estuvimos allá y ahora somos un programa en serio porque tenemos testimonios, ¿viste? Tuvimos corresponsalía, sí, claramente. Vamos a leer todos los talleres y vamos a traer las conclusiones de cada uno. No, por favor. 58 talleres. 58 talleres tenemos. Tenemos las conclusiones de cada uno. Acá va a pasar. No, pero vamos a escucharla. Compañera. Pero vamos a escuchar a Lucía Fábregas, que es parte de la comisión organizadora y de la parte de prensa también, que nos contó cómo se realizan los talleres. Se empezó con no sé cuántos talleres eran en el primer encuentro en el 86 y año a año se va sumando. y a no ser que haya algún taller que por 2 o 3 años no va nadie, nunca se elimina un taller, se van agregando por temas que van pidiendo las mujeres. Por ejemplo, se agregó mujer y trabajo en la policía, mujeres trabajo en el ejército. O sea, a medida que las mujeres se van integrando en algunos campos donde no estaban acostumbrados a que hubiera mujeres, hay todo un problema de discriminación, de acoso. Entonces van discutiendo en los talleres cómo superar todo eso. Entonces, este año está el de transexuales, que no existía, y el año que viene, si existe algún otro tema donde la mujer ha ingresado por primera vez, aparecerán otros temas. Bueno, ahí estuvimos escuchando a Lucía, que nos contaba de la cómo se generan los talleres de una forma muy democrática, horizontal. No se imponen desde arriba, sino que van surgiendo en los primeros talleres, y a medida que van surgiendo se van incorporando a los del próximo año. En este año la participación en los talleres fue muy masiva, la verdad que funcionaron en la mayoría bastante bien y casi no hubo incidentes. En general siempre hay algún incidente, alguna cosa, pero en este hubo pocos o menos de lo que se esperaba, salvo en un taller del aborto. Hubo donde... fuera del encuentro también. Hubo fuera, bueno, pero todavía no estaba llegando a ese punto. Me dijeron un par de escaramuzas que siempre sucede. Siempre hay, sí. Se robaron una bandera, digo, sí. Corrí. No, qué sé yo, dibujaron en una figura de Cristo, después... folclore. Vinieron algunas... mujeres muy católicas, porque no, por si no saben, San Juan es una provincia muy católica, con una importantísima participación de la Iglesia Católica. Y bueno, fueron a provocar al taller del aborto y hubo respuesta, después no las quisieron dejar entrar. Bueno, un tema ahí, pero que no pasó a mayores, lo cual habla bien, digamos, del encuentro, porque en general siempre hay este tipo de roces. Ustedes piensen que abrir un canal de debate donde antes no había, donde hay opresiones, donde hay... presiones también, es difícil y siempre genera algún roce. En este caso, bueno, fue bastante tranquilo hasta la salida del encuentro, como bien mencionaba Leonel, donde apedrearon algunos micros donde se volvían mujeres para sus hogares, creo que era para Buenos Aires. Bueno, apedrearon los micros, una mujer que tuvo que ser hospitalizada, otras que estuvieron heridas, algunos no pudieron continuar, otros sí, a pesar de las piedras. Bueno, esa fue una respuesta, digamos, a toda la situación que se estaba viviendo en el marco de una ciudad que es muy católica y está en contra del aborto, y que de pronto lleguen muchas mujeres que se piensa son todas pro-abortistas, lo cual tampoco es así. Ojo, de todas maneras no fue el único incidente el apedreamiento de micros, porque también tuvimos las situaciones de golpizas por parte de hombres. Durante la marcha. Sí, durante la marcha. No, pero también en la plaza de, por ejemplo, en la plaza de una de las plazas donde de la ciudad, a un grupo de compañeras de la agrupación Panirrosas de Mendoza, Un grupo de hombres católicos. O sea, esa es la, para mí, simbólicamente la mejor forma de mostrar la presión. De reflejar el patriarcado. Sí. Sí. De reflejar lo que implica el patriarcado. Las minas que piensan, que se organizan, que van a encontrarse con otras mujeres, a intercambiar experiencias, a organizarse para luchar por sus derechos. Y ¿cómo se le responde? Se le responde con hombres golpeándolas. Eso es algo brutal desde el punto de vista físico y brutal desde el punto de vista simbólico. Me sí, parece, ¿no? Sí, o sea, brutal desde lo ideológico, de lo que se quiere transmitir con eso. Un montón de organizaciones populares firmaron un comunicado respecto del apedreamiento de micros y lo que estabas contando vos, Nadia. Sí, o sea, y además yo creo que es fundamental este tema, como vos mencionabas, me parece una imagen súper fuerte y que refleja mucho lo que se está viviendo. Y además hay algo que para mí se vuelve una necesidad, y esto es algo también muy, muy subjetivo de mi parte, muy personal. Me parece que es necesario tener algún diálogo entre los dos sexos y no hacer un encuentro que sea exclusivamente de mujeres. En algún punto tiene que haber algún diálogo, creo yo, es mi pensamiento. Sin embargo, desde la comisión organizadora y desde la mayoría de las personas que organizan el encuentro, esto se rehúsa mucho, digamos. No hay mucho ánimo de pensar en algún momento de hacerlo más mixto al encuentro. En este punto se pronunciaba Lucía Fábregas, vamos a escucharla. Que los hombres hagan sus encuentros. La historia de la opresión de la mujer, la opresión de género, y peor si sos pobre. O sea, las mujeres somos oprimidas por ser mujeres y por pertenecer a determinados sectores sociales o por las religiones. Entonces, la mujer se ha dado este espacio de libertad para discutir sobre sus problemas. Los hombres que se junten y hablen de sus problemas, que son, también son muchos, me imagino. Y esto no es contra los hombres en absoluto, pero los hombres tendrán que discutir por su lado sus problemas, que los deben tener y muchos, sacar conclusiones e ir avanzando en modificar actitudes. Bueno, paso de lo que escuchábamos era esa idea de... Un saludo al colectivo de hombres antipatriarcales que participó del encuentro. Tal cual, yo pensaba justamente en eso. Estaría bueno, o sea, yo no digo que todos los talleres sean mixtos, porque hay talleres donde es necesario que... qué sé yo, me imagino una mujer hablando de abuso sexual, teniendo un hombre enfrente, quizás sea un poco difícil de charlar eso y sea más fácil hacerlo entre solo mujeres. Pero también tendría que existir un espacio de unión y de diálogo entre los dos sexos, porque en definitiva el patriarcalismo lo construimos todos, no es una cosa que se construye solamente de la mujer oprimida. Sí, y desde ya también el hecho de poder... buscar formas de organización que sean conjuntas, o sea, sí, ni hablar. No me parece que el feminismo sea la salida para combatir el machismo, me parece que tenemos que ver cómo formamos otro tipo de cabeza para combatirla. Yo hablé con algunas mujeres que no se consideraban feministas en el sentido de oposición al machismo, y lo que ellas planteaban era que también un poco de lo que se decían con respecto a Buenos Aires, ¿no? Que el encuentro todavía no estaba en condiciones de hacerlo más mixto, que eso generaría muchos conflictos y muchos problemas. Bueno, habría que ver, qué sé yo, si vas probando, si por lo menos en la marcha, porque en el cuerpo de la marcha tampoco podría haber hombres. Entonces, por lo menos en la marcha me parece que no genera tanto conflicto. Una perlita al respecto, me comentaron, saludo también... a la gente de Página 12, que publicó una foto en su portada de una gran marcha que hubo en el Encuentro Nacional de la Mujer. Tengo entendido que la marcha de apertura, la marcha de cierre, fueron numerosas, pero no llegaron a ser tan numerosas como la movilización que se realizó repudiando la megaminería en el contexto del encuentro, ¿no? Página 12 no publicó ni un poquito, ni un pedacito de todo la marcha sobre el repudio a la mega minería. Evidentemente, probablemente se les pasó de largo, no queremos pensar que tienen una mala intención y mucho menos intereses que encubrir. Bueno, vamos resumiendo la sección. A modo de cierre, bueno, definime en 2-3 palabras tu experiencia. ¿En 2-3 palabras? Sí, ya está, perdiste el tiempo. Vamos a ir a un tema, me imagino, qué justo, ¿te parece a vos? Enriquecedora, te lo digo yo. Vamos a seguir con el programa y dale, Nahuel, llevarnos donde tengas que llevarnos. Radio arroba aire 2.0. Lencería, veletinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos, nevia@gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368, a metros del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medioutlet.com.ar 4523-1175. Debido a las confusiones que generó la anterior publicidad del Banco Ciudad de Buenos Aires que mencionaba a Quilmes y 3 de Febrero, aquí va la verdadera lista de barrios en los que te ayudamos a comprar. Villa Crespo, Temperley, Necochea, Paternal, Seychelles, Retiro, Lugano, Singapur, Londres, Almagro, Howard, Anillaco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Seguimos aquí en Sobredosis de PPT 23-31, casi 32. Se pueden comunicar al 4307-0251 o 4300-5967. Y ahora tenemos un momento que estamos esperando. Un momento que estamos esperando hace mucho tiempo. Desde el 24 de noviembre del año 91 que estamos esperando este momento. Bueno, qué honor, qué presión, qué responsabilidad. La verdad que todo. Sí. Se cumplió el último 24 de noviembre, 22 años. Se cumplieron. 22 años, se cumplió, yo le digo. está bien. Se cumplió 22 años de la desaparición física, pero no obviamente artística, ni mucho menos en el universo y en el cosmos. Del caduco Freddie Mercury, como dijo un periodista de la Rolling Stone que dijo, Queen es una banda caduca, me lo dijo a mí. Que mientras levantaba una remera de MGMT o una de esas garchas que se escuchan ahora. Bueno, no tengo por qué pensar que otra banda es mala porque al chabón no le gusta Queen. Pero de todas maneras, refleja el pensamiento de esa clase de publicación. A modo de opinión personal, 22 años de la desaparición física del mejor, de la mejor voz de la historia del rock mundial. Y estamos acá con. Vamos a hacer una semblanza, como dije antes, me gustó la palabra y la repito. Se la dije antes a Nadia. Y estamos con un especialista en Queen. Periodista, no sé si periodista diría yo, pero especialista en Queen. Seguro. Estamos con el señor Lionel Pastelazo. Bueno, si periodista o no, puedo ser especialista igual, independientemente de mi condición de periodista. Pero podés ser geólogo y especialista en algo. Claro, especialista en cosas. En cosas. Bueno, no voy a hacer un abordaje tradicional, no voy a arrancar con la de Freddie Mercury, nació bajo el nombre de Farouk Bolsara en Tanzania. Quiero decir que... Búsquenlo en Wikipedia, chicos. Freddie Mercury es para mí la mejor voz de la historia del rock mundial junto con Ian Gillan. La de Ian Gillan a mí me gusta mucho. Bueno, sí. Ian Gillan es el cantante de Deep Purple, para el que no saben. Ya haremos una sección de él. Cuando se muera. Pase 22 años de la muerte. Ian Gillan viene dos veces por año a chorear a Argentina. Pero bueno, ¿qué sabes de Freddie Mercury, Nadia? Mirá qué posición te pongo. Ay, yo lo amo. Bigotito, Bohemian Rhapsody. Me encanta y me parece que coincido con Alan en una de las mejores voces. No, elijo la mejor. La mejor voz, disculpame. Elijo la mejor, te pido mil disculpas. Si después de esto me apedrean a mí. No tengo ninguna duda que es la mejor voz de la historia del rock mundial. La más versátil, quizás. Yo creo que los criterios que definen la, para mí, la excelencia son los de versatilidad. Por eso lo aplicaría a Queen, lo aplico a... Y lo aplico a Freddie Mercury porque me parece que es la capacidad de... Si bien no despotrico, porque hay bandas que sabemos... Yo siempre doy ejemplos como, por ejemplo, AC/DC. Uno sabe que escucha con AC/DC y no está mal. Está bárbaro AC/DC. Pero no le pedís versatilidad a AC/DC. AC/DC vas a ver un concierto y sabes lo que vas a ver. Te encontrás con eso y ya está. Bueno, a mí lo que me encanta de Bohemian Rhapsody es justamente la versatilidad en todo el tema. Sí, pero específicamente en eso, te cuento que yo soy una escucha muy importante de Queen. Pero en esa canción específicamente me encanta la versatilidad que tiene. Tres canciones en una. Se grabó en tres semanas. La parte operística, la parte de rock y la otra parte lenta. Tres semanas nomás. Tres semanas para grabar un solo tema, exactamente. Entonces yo pensé que era más tiempo, mirá. Después no, voy a pero chequear. Solo un tema, tres semanas. Estamos hablando de la complejidad que tiene un tema. No, sí, pero pensé de que hecho, era más Freddie tiempo. De hecho, Freddie Mercury, siempre lo comentan sorprendidos los demás miembros de la banda, en donde los coros los hicieron Brian May, Roger Taylor y Freddie Mercury, sobregrabados 180 veces. En esa época no había lo que hay ahora, la tecnología. Se sobregrabaron las voces 180 veces y ellos comentaban... Están los documentales que no. Ellos solamente hacían lo que él les decía. O sea, él venía todos los días con las ideas y él tenía el tema como hacía 10 años en la cabeza. Y cada vez venía, agregaba nuevas líneas y agregaba la parte operística. Y acá habían los coros y ellos no sabían ni lo que hacía. Él iba grabando, él tenía todo en la cabeza, venía todos los días, lo programaba, lo armaba y lo seguían. Costó una fortuna ese disco. De hecho, alguna vez Brian May dijo que si no les iba bien con ese disco, que fue el disco consagratorio de Queen, Anécdota de Ópera, posiblemente hubieran tenido que separarse porque hubieran estado endeudadísimos. Sí. a pesar de que ya venían con un cierto éxito. Digo, y respecto a esto, ¿vos decís que él ya tenía todo en la cabeza o le iban saliendo cosas y las iba agregando a medida que sí, le iba igual, componiendo? Eso es un misterio porque él nunca habló mucho de eso. Comentó el hecho de él, siempre se regodeó de que llevó el ballet a las masas y la ópera y lo puso en el rock. No existe nadie que haya hecho un tema. Puso ópera, es ópera. Pero nunca dio explicaciones reales, jamás se supo el significado del tema. El diálogo, el supuesto diálogo a la madre y el supuesto pacto con la muerte, todo ese diálogo, la parte operística, es un misterio. O sea, hay investigaciones al respecto de lo que quiso decir, pero nunca el disco. Para mí habla de un chico que se va a suicidar. Hay muchas versiones. Y lo mejor que puede hacer un artista es no comentar de qué la va el tema, así se muere y todo. Vos decís así, todos vamos como boludos a cantar. No lo soñé y vas corriendo a la deriva porque claramente no tenemos idea de qué carajo significa. Vamos a dejar que nos guíen los temas que elegí de Freddy, donde no está Rosé de Bohemia, y me que imagino los temas de Freddy nos vayan guiando. Si no está Love of My Life, me voy. Bueno, vamos al siguiente. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Vamos al siguiente tema. Este es Good Old Fashioned Lover Boy, un tema de 1976 del disco A Day at the Races. Voy a ir presentando. Puse todos temas de Queen, de Freddie Mercury. Un día en las carreras. Exactamente. ¿Qué? Voy tirando. Esto va a ser un despliegue de curiosidades. A Day at the Races se grabó al mismo tiempo que A Night at the Opera y se pudo haber editado como un disco doble, pero eligieron separarlo y fue más o menos igual de suceso. Nada más, obviamente. Sí, fue un suceso similar, posiblemente un poco menor, porque el impacto de A Night at the Opera con Bohemian Rhapsody fue insuperable. Rhapsody de Bohemia fue el único tema en la historia, otro dato más, que fue número uno 4 años distintos, el tema. ¿4 años distintos consecutivos? No. ¿O 4 años distintos? 75-76 cuando salió y 91-92 cuando se reeditó ante la muerte de Freddie Mercury. Ah, mira. De hecho, llegó más lejos en Estados Unidos cuando se reeditó por El Mundo Según Wayne. Llegó al número 2 en Estados Unidos cuando había llegado al número 8, 9 en la versión original. Viste que Estados Unidos siempre llega tarde. Estados Unidos tiene un problema. Sí, tuvo un problema siempre con Queen, Estados Unidos, principalmente por una cuestión más homofóbica, quizás, un montón de cuestiones. De hecho, Queen tuvo que enfrentar la censura de MTV. MTV censuró los videos de Queen, por ejemplo, porque en el Bancho de Fiesta estaban vestidos de mujer. Y siempre tuvieron problemas para hacer pie en Estados Unidos porque no eran muy queridos. Como alguna vez habré comentado por ahí en comentarios aislados, la revista Rolling Stone, que es una revista que me encanta, que es la peor basura hecha en papel, siempre tuvo comentarios muy despectivos hacia Queen, posiblemente porque Queen se cagaba en ellos. Y la Rolling Stone tiene una fama de destrozar bandas y de creerse con la potestad de fabricar o destrozar ídolos. MTV tiene una ideología similar. Sí, de hecho, cuando estaban todas las revistas consagrando a Freddie Mercury como uno de los mejores cantantes del rock, ya se habían puesto uno o dos, pero siempre... Sí, Rolling Stone lo puso 18. Rolling Stone lo puso. Y también en todas las encuestas del mundo ves a Rosé de Bohemia como uno de los 3 mejores temas de la historia y la Rolling Stone lo puso 130. O sea... ¿130? Eso sí, no hay, sí, 130, no lo puso tipo 10. No, bueno, pero... Qué está, bien. ¿Cuál estaba primero? No, siempre Like a Rolling Stone. Siempre Like a Rolling Stone. Siempre Bob Dylan y Rolling Stone primero en todo. Claro. Pero si bien son para mí una publicación y un canal de televisión menores, porque realmente no existen. O sea, cuando vamos a hablar de música, vamos a acordar de Queen, de Pink Floyd, de los Beatles. Y MTV y Rolling Stone van a hacer una anécdota. Sí es verdad que el público norteamericano no siempre se abrazó a Queen. Sí pasó en el 80 con The Game. Con Another One Bites the Dust, que fue un éxito colosal, incluso en Estados Unidos, la época, viste, pop, más disco y todo eso, pegó muy bien en Estados Unidos. Fue 2 número 1 en esa época, fue la época donde más llegaron a sentarse ahí. Siempre igual Queen tuvo un éxito colosal en Europa, en América, en Asia, pero Estados Unidos, porque vamos a decir el resto de América, porque Estados Unidos es una porción de América nada más. Ahora, elegí este tema, Good Old Fashioned Lover Boy, porque sintetiza un poco el espíritu de los 70, las composiciones de Freddie de los 70, este tipo de frescura, los coros que estaban siempre en los 70, que por ahí se abandonarían después, irían mutando el estilo, por eso mucha gente gusta más del Queen de los 70, por estas armonías vocales. Subime un poquito. Esto que es la marca registrada de Queen, que si bien siempre los coros estuvieron, estaba ese tono más dandy, ese tono más... glamoroso. La beta más glam rock está en estos comienzos, es lo que definió la primera parte de Queen. Y de acá nos vamos a ir a lo que yo considero que es de los 80 el tema más cercano a este estilo de los 70. Ahora sigo. Este tema, si bien es bastante conocido, no tiré una perla. ¿Ese que nadie conoce? ¿Show debe continuar? No. No. Pero lo intentaste. Yo, It's a Hard Life. Está en el Great Hits 2 de Queen, muchos lo conocerán. Yo creo que es uno de los temas que en los 80 Queen hizo unos cuantos cambios. Para algunos se volvió pop y no les gustó más. O dicen, igualmente, hay que decirlo. ¿Viene? ¿El show debe continuar? No te puedo decir. No creo que lo haya puesto, yo he puesto que no. Bueno. ¿Puedes poner el show debe continuar? No, bueno. No. Y bueno, hubo bastantes cambios. Me parece que igualmente, a ver, algunos cuestionan el cambio. Yo me parece que, como dijimos antes, la versatilidad es lo fundamental en una banda. Queen en los 80 exploró un montón de estilos. Es una banda sonora de una película, Flash Gordon, una banda entera sonido. Incursionó en la música disco y pop en el disco que para muchos es el menos exitoso de Queen, pero que para mí es un buen disco pop. Que por ahí no es lo más logrado de Queen en cuanto a lo que puede hacer, pero no es un mal disco. Hot Space, que una época que muchos problemas de la banda, mucho conflicto, y supuestamente se habla mucho del fracaso del disco, aunque fue número 4 en Inglaterra, tampoco fue un desastre colosal, digamos, no, para bueno, Queen. Fue fracaso para Queen, que sí, venía desde... Sí, venía de... De una. The Game, que había sido número 1 en Estados Unidos y en Inglaterra, en los dos lados, y como que... Ahí estuvo también el efecto de querer gustar más en Estados Unidos y acercarse a la música más disco y querer ir para ese lado. Y me parece que Queen hizo un buen disco, pero no importa. Demuestra la versatilidad, el sonido cambió, Freddie cambió mucho porque vivió en Múnich. Se fue de Inglaterra porque le cobraban mucho de impuestos los ingleses. De hecho, se fue a vivir a Múnich. Estuvo viviendo un tiempo, estuvo en Nueva York también algún tiempo. Porque las leyes le permitían ahorrarse un montón de plata si vivía, digamos, estábamos hablando para un inglés, vivir en Múnich no es un gran problema, estás ahí nomás. Y fue una época de mucho descontrol. Si bien Queen no es una banda que haya tenido nunca incidentes serios de drogas o ninguno estuvo preso, no es una banda que esté asociada al reviente, tenían en los fines de los 70 fiestas con enanos, con droga en la cabeza, orgías y todo, pero nunca tuvieron problemas de la... Nada, nunca. Un escándalo no, que no haya trascendido. No, siempre se habló y se comenta de mucho de las cosas que hicieron ellos, pero no es una banda escandalosa, no tuvieron grandes conflictos. Este tema sintetiza muchas cosas. Primero, yo creo que es una de las obras, por las armonías y todo lo que encierra, es una de las obras más setentosas de los 80 de Queen, que por ahí abandonó este tipo de género. Es una canción muy particular porque es una composición de Freddie Mercury que, según él, lo define mucho, porque siempre se definió como una persona bastante... sufría en el amor y en las relaciones de ese tipo. Es una canción bastante triste y con un gran despliegue en el videoclip. De hecho, porque Queen pertenece a la época donde los videoclips eran videoclips y había actuación y había disfraces y caracterizaciones y tipos actuando, personajes que no existían y un montón de cuestiones que ahora ya no están más en los videos. Bueno, como le dije, es la composición preferida de Freddie Mercury. Él dijo que era su tema preferido. Así que por eso me parecía significativo incluirlo. Y vamos a subirme el volumen, terminamos este tema y viene el siguiente. Show de continuar. Lo tira. Y ahora introducimos en un tema solista de Freddie Mercury para abrir un poco. La etapa solista de Freddie no fue tan exitosa como Queen, eso está claro. Quizás si lo hubiera sido una complicación para que la continuidad de la banda, porque es un tema. Si un cantante por ahí tiene un éxito colosal solo, ya lo puede certificar el caso Cerati o Stereo y un montón de casos más donde si la banda tiene turbulencias y encima el cantante la pega o tiene muy buena repercusión solo, es el impulso que necesita para decir, bueno, me voy. Sin embargo, los discos de Freddie como solista eran muy buenos. Era muy pop, era en otra faceta. Obviamente no estaba Brian May con sus guitarras y había un montón de cuestiones que faltaban que definían un poco el sonido de Queen. Pero sí, eran buenos discos de pop. Le faltaba Me faltaba rock. De atributos de Queen, pero eran buenos discos. Fueron exitosos moderadamente, digamos, no el suceso de Queen. La gente por ahí estaba más agitada a Queen. Este fue uno de los mayores éxitos solistas de él, de Great Pretender, a punto tal de que todas las nuevas generaciones conocimos este tema por Freddie Mercury, no por los plateros. Básicamente, de hecho uno crece creyendo que este tema es de Freddie Mercury. Es del 87, justamente cuando se termina un periodo importante en Queen, que fue la Magic Tour, que fue una gira colosal que tuvo los dos Wembley. El Wembley conocido por todos fue el 86 y fue la última gran gira de Queen, la última gira de Queen, que fue corta, fue en Europa, no pasaron por Estados Unidos. Fue una gira colosal en Europa. Fue la primera banda en tocar en Hungría, en Budapest. Estaba la Cortina de Hierro, estaba todo previo a la caída del Muro de Berlín, toda esa época. La primera banda que estuvo ahí fue... Sí, dale. Estamos bajando el aire acondicionado. Exactamente. De fondo. Le hablé de Budapest y la antes seguido. De que se nos muera. Estamos subiendo la temperatura porque esto larga viento, loco. ¿Qué onda? Tuvo un montón de récords esa gira, los dos Wembley, que de hecho fue la primera banda Queen a hacer Wembley y llenarlo, llenó dos Wembley. A partir de ahí, básicamente, se empezó a hacer recitales en Wembley, que no muchas bandas lo han llenado, Oasis, Rolling Stone, Foo Fighters, creo que algunas más, y no muchas más, porque hay que decirlo, una de las cosas principales de Queen, de hecho hay un documental que se llama Seven Ages of Rock, que el apartado de Queen habla del rock en estadios, porque Queen creó el rock de estadios, porque acá, en Argentina, la primera banda que vino a hacer un concierto en un estadio fue Queen, en Vélez, se sonríe Nicolás Ketelman, fue la primera banda que vino en su apogeo a hacer un recital, y Queen inventó lo que se llamó rock de estadio, porque... No existía el concepto de hacer rock en cancha de fútbol, la interacción con la gente de esa manera. De hecho, tiro de la anécdota más, Brian May comentó que después de un recital, porque ellos les importaba mucho el tema de la comunicación con la gente, la llegada a la gente, tenían un líder carismático como Freddie Mercury que logró eso. Había un tema que la gente se iba en conciertos en Inglaterra, se iba cantando a veces un tema que se llama You Never Walk Alone, que es un himno de Liverpool, un himno futbolero. Entonces, ellos. Sí, él conozco, yo soy hincha de Liverpool, te cuento. Me mató con esto. ¿Sos hincha de Liverpool en Inglaterra? Por los sí. Beatles, obvio. No me gusta. ¿Y conoces You Never Walk Alone? Sí. Para, obvio. ¿No te gustan los Beatles? Más o menos. Yo no quiero ser bueno, mentirosa. No, vamos a entrar a la polémica. Igual me mató que sepa el himno de Liverpool. O sea. Vamos, sí, clausurando el programa. Te pido, por favor, vamos cerrando la radio a alguien que no le gusta los Beatles. No dije que no. A mí me parece mucho más sorprendente que conozca el himno del Liverpool. O sea, claro. ¿Te das cuenta de ese detalle? Yo le pido que lo cante y lo canta, No, ni hablar. Bueno, que Brian May notó esto, que la gente se iba cantando eso y pensó que por ahí faltaba algo que hermanara a la banda con la gente, que uniera a la gente. Entonces, ahí compuso Google Rack You, que genera una interacción con el público a partir de las palmas, a partir de la. Del ritmo, de la cosa hipnótica. Y a la vez Freddie Mercury compuso We Are The Champions, que es un himno al triunfalismo y todo, pero tiene que ver con la conexión gente-banda. No por nada el single fue We Will Rock You, We Are The Champions, que son los dos primeros temas de News of the World, el disco del 77, porque ellos redefinieron el rock en estadios no solo por el nivel de interacción con la gente, sino también por el concepto de show. El concepto de show, fuegos artificiales, efectos... juegos de luces, un montón de cuestiones. Había algo de playback también cuando hacían Rosé de Bohemia, que la parte operística, como era imposible reproducir en vivo, ellos se iban del escenario y le dejaban sonando explícitamente y volvían. Un montón de cuestiones que ahora hasta parecen normales, pero en una época donde no existía nada, que recordemos, no sé, no quiero ser peyorativo con los Beatles, pero los Beatles en vivo no existían, o sea, era una bandita, un cuatro tipo parado tocando. Es la realidad, no existía en otras épocas por ahí ese clase de despliegue y no todo. No había tampoco un despliegue, pero eso es verdad que lo implementó Queen, está claro eso. Ahora no suena a tanta cosa, pero en ese momento no había un despliegue. Sí, un poco, pero no tenían ese despliegue a nivel, digamos, tan... Sí. Ostentoso podía ser por moverse arriba del escenario los Rolling Stones, pero tampoco es que tenían un despliegue escénico como el que tenía Queen. Que tampoco tenían ese perfil. Freddie Mercury era todo ostentoso. Pero todo, se ponía remera de Superman, se subió a Darth Vader, que lo llevó para la espalda con la disfrazado de Darth Vader llevándolo en andas, o sea... Era otro estilo. Tirándole rosas a la gente, era otra cosa. Y ahora vamos al siguiente tema, que Alan Salama nos va a decir cuál es ahora. El show debe continuar. Y Y sí, un día acertó, sí lo puse. Pero nadie te me quejas porque te hablo de Bohemian Rhapsody y me pones de Pero esto no es Rhapsody de Bohemian. Además, pero... es muy significativo este tema por un montón de cuestiones. Pertenece a Innuendo, el último disco de Freddie en vida. La historia de este tema, muy interesante, es que lo aunque suena a despedida y es un tema que está ligado muy a la muerte, por un montón de cuestiones de la letra, lean la letra, no sean vagos, no le tengo que decir todo yo, lo compuso Brian May, no lo compuso Freddie Mercury, lo compuso Brian May para Freddie Mercury. La letra es muy explícita y cuenta la anécdota que Brian May lo hizo y tenía notas muy altas en algunos registros, como escucharán a veces en los estribillos. Y Freddie Mercury está en una condición bastante precaria en ese momento, ya bastante enfermo, hablamos del año 90. Y ahí subí un poquito. Estas son algunas, digamos, por ahí suena a algo normal, pero para una persona enferma que ya está perdiendo la voz, perdía la visión, perdía la fuerza, es muy significativo. Cuenta la leyenda de Brian May que en algunos casos le dijo a Freddie Mercury que por ahí no, que se fijara si cambiaran un poco la canción porque por ahí no iba a llegar, y Freddie Mercury agarró, se tomó un vodka y le dijo: lo hago. Y fue y la cantó en una sola toma. Así que habla de, por ahí, significativo respecto además a lo que el es. Tema re, con, el un vodka, tema re. Con un vodka yo también te canto como Vicentico. Como Vicentico no, pero... No, digo, pero además que el tema destaca justamente por la voz que le pone. Y sí, pero es muy significativo porque también Freddie Mercury, o sea, desde que se enfermó, juntó a la banda, cuando se volvieron a juntar para The Miracle, el primer disco, después vino Innuendo. Desde que estaba enfermo, él lo que pidió fue: bueno, miren, ya saben lo que tengo, no quiero hablar de esto. Se ocultó en todos lados, con la prensa. Él aparecía poco y él dijo: no quiero que se sepa nada, yo quiero cantar, quiero ganar todo lo que pueda. Sí, igual la prensa, digamos que hizo un montón de conjeturas y se pusieron. Era muy sospechoso. Estamos hablando de una época donde se podía ocultar más algo. Ahora una persona enferma no dura ni dos días escondiéndose. Y bueno, es muy significativo porque fue el último single antes que él muriera que salió. Fue el tema que se indicaba como la despedida. Es muy significativo, como dije, por varias cuestiones. Una es esa, aunque sea un cliché, es un hit, todos lo sabemos, pero el hecho que haya tenido fuerza para grabar esto habla a las claras de que del minuto uno que supo que estaba enfermo, lo único que quería era grabar muchos temas, dejarlos y nada. Que el destino hiciera lo que tenía que hacer. Bueno, por lo menos no se fue, digamos. No decidió morirse en vida. No. Es que le quedaban unos años. Porque le quedaban energía. Pudo vivir unos años y grabó todo lo que pudo. Incluyendo el tema que viene ahora. Che, qué buena versión del Show Debe Continuar. ¿Viste otra? ¿Es una play? Sí, este tema, que no es muy conocido, porque alguno te tengo que meter que no sea conocido, se llama Scandal, es del anteúltimo disco. Habla justamente de los escándalos de la prensa, de cómo la prensa acecha a los famosos, cómo les arruina la vida. Un poco, y se refiere un poquitito a tabloides como News of the World, que ya hemos tenido conocidos casos en la historia, los casos de Murdoch hace un par de años espiando gente. Pero ya viene desde esta época de cómo a Freddie no lo dejaron morirse en paz. Tuvo que estar recluido en su casa mucho tiempo. Salía para grabar, para hacer cosas, pero siempre tuvo esa relación dual con la prensa. No fue una banda muy celebrada por la prensa, sobre todo inglesa y norteamericana, Queen, porque fue siempre muy reacia a darle lo que la prensa quería. Tenía una actitud medio arrogante, que era parte de lo escénico y de saberse buenos, entonces siempre estuvieron bastante castigados por la prensa. Además, Freddie siempre fue muy cuidadoso con su privacidad. Sí, y lo volvieron loco siempre hablando de su sexualidad, en una época donde no gustaba hablar de... Porque no hubiera sido... La verdad no hubiera podido vivir muy tranquilo confesándose gay. Más allá de ese gusto, ¿no? En la época, él sí. no quería. No. Sí, no era fácil confesarse gay en esa época, él no quería hacerlo. No era abiertamente gay, digamos, estuvo en pareja con la mujer que heredó su casa, después... Tuvo relaciones homosexuales, tuvo unas relaciones heterosexuales que no son muy conocidas, con una actriz llamada Bárbara Valentín, que alguno la conocerá. Tuvo una relación también, o sea, si bien preeminentemente tuvo parejas hombres, también estaba con mujeres, persona promiscua, lo que se presume que quizás le costó la vida, pero se movía un ambiente bastante promiscuo. Bueno, se puede precisar por qué se contagió, pero el tema es que tenía derecho a explotar su sexualidad como quisiera. Y el vínculo con la prensa siempre fue muy difícil, y aún hoy escuchás resabios de lo que yo creo que son resabios siempre de homofobia, porque es muy difícil encontrar otro caso, porque no hay, entre las bandas más grandes del mundo o los cantantes más grandes del mundo, encontrar casos de un cantante abiertamente gay o reconocido de parejas gay. Si hablamos de los top, no hay ninguno, no hay ninguna banda asociada a lo gay. Entonces me parece que mucha de la resistencia que hubo siempre para con Queen fue por esa postura ambigua, por esa manera de plantarse y el perjuicio con lo sexual. Me parece que siempre lo que subyace es un atisbo de lo sexual. Paradójico, digo, porque esa forma de plantarse también fue la que lo llevó al éxito de algún modo. Sí, pero el éxito siempre estuvo en la gente. Siempre fueron en ventas, en repercusión, pero la prensa siempre estuvo como en otro canal. Pero bueno, nada. Fue medio así como hecho. Nada, digamos, la idea era esta, ir tocando temas, ir tocando aristas de la vida de Freddie Mercury para tratar de ser un poquito original, porque todos los años se harán homenajes de este tipo, y me parecía que era la manera de dejar algo y que la gente escuche y tome algo, era ir reflejando distintos aspectos de su personalidad. No era solamente un tipo que cantaba canciones, ni un tipo que escandalizaba, ni que se dejaba el bigotito, era un artista bastante íntegro y completo, con muchas más cuestiones que no vamos a explorar ahora. Nos vamos a ir con un tema que, para que te vayas contenta, nos vamos a ir con un tema que no es nada conocido, solamente alguno muy, muy conocedor sabrá cuál es. Es del disco Jazz del 78, se llama Jealousy. Radio@aire2.0. Kinevia, lencería, velerinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, Polales de algodón y encaje. Boxer de mujer. Corpiños deportivos. Nevia@gmail.com. 1556511593. Lencería Open Outlet. Primera y segunda selección. Discontinuos de primeras marcas. Lencería, corsetería, mallas, medias. Avenida de los Incas 4368 a metros del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medioutlet.com.ar 4523-1175. El mundo del fútbol es un ambiente complicado y cambiante. La gente del medio debe actualizarse permanentemente para mantenerse dentro de él. Por eso, es imprescindible estar con los que saben. Consultora La Última Palabra, atendida por su dueño Don Fernando. Asesoramiento sobre formas sutiles de proponerse en equipos, como pareciéndose en la platea cuando están por echar al DT, o llevar una carpetita para anotarse en un equipo cuando están en malas. Pases en el programa de Don Fernando para hacerse notar cuando nadie se acuerda de usted. Nuestro historial, que cuenta con figuras como Reinaldo Merlo, Daniel Córdoba, Héctor Vede y Galuso Lombardi, nos respalda. Volteamos al técnico pretendido en 20 días o le devolvemos su dinero. La única consultora futbolística aprobada por AFA y FIFA. Mencionando este aviso, 15% de descuento en Ferreterías Don Julio. Bien, seguimos en Sobredosis de PPT, son las 0002, 49, 50, 51 segundos. Por favor, rápido, te pido. Sí, 4307-0251, 4300-5967, si se quieren comunicar, nos quieren decir alguna perlita, qué les pareció la sección sobre Queen, la entrevista con Fabián Kovacic, algo seguramente tengan para comentar. Al respecto de lo que se viene ahora, no, mentira, no es al respecto de lo que se viene ahora, pero les quiero contar la frase del día. La frase del día es que la diputada Carrió, le voy a pegar a la mesa, déjate de hacer señas, son pelotudos. La diputada Carrió dijo que la gente del Partido Obrero es muy adinerada. ¿Tiene mucho que ver con la sección que voy a mencionar o más o menos? Sí, tiene que ver con el mix. Igualmente, las variedades que tocamos en el programa. Lo de la gente adinerada tiene que ver. Sí, lo de la gente adinerada tiene que ver. Tiene que ver. Entonces, empezá con tu sección y yo me voy a fijar qué relación tiene con el Partido Obrero esa sección. Te decía lo de la gente adinerada porque tiene que ver con cómo come la gente adinerada. ¿La gente adinerada come mejor o peor que la gente adinerada? La gente adinerada come peor porque come dulces y por eso todos los diabéticos están cagados en plata, como dijo la presidenta. Bien, pero en cuanto a productos orgánicos y naturales, la gente adinerada tiene mucho más acceso. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque los productos orgánicos están carísimos. Muchísimo más caros que cualquier otro producto que puede contener seguramente algún pesticida de parte de nuestros amigos de Monsanto. Oh, sí, alguna semilla transgénica de parte de nuestros amigos de... por ejemplo, algunos de los pools de siembra, como por ejemplo Grow o Copatel. Ni hablar. Por eso, los alimentos que no tienen ningún transgénico y que son elaborados de una forma natural se llaman productos orgánicos. Estos productos orgánicos tienen que estar controlados por alguna institución que controle que todo su proceso sea orgánico y que no contiene ningún tipo de pesticidas o transgénicos que alteren el proceso natural y que alteren el producto en definitiva. Bueno, este organismo que los controla es el SENASA. Ahora, ¿qué pasa con este asunto? ¿Por qué el producto orgánico está mucho más caro si se supone que no tiene que tener ningún artificio elaborado que le agregue al valor? ¿Cuál es el tema? Bueno, hay un negocio respecto a la certificación de los productos orgánicos. ¿Qué pasa? El SENASA, como organismo que controla la producción orgánica de estos productos, lo que hace es tercerizar ese proceso de certificación en certificadoras. Claro. Las certificadoras que están habilitadas por el SENASA para realizar esta tarea son cuatro. Son OIA, que es la Organización Internacional de Alimentos, LETIS, Food Safety, y hay una que no me estoy acordando, pero seguramente en breves Lionel lo va a chequear. ¿Decías Nahuel? No, nada. Nahuel está tirando algún tipo de ideas, pero no. Ya va a salir y la voy a ver. Está bien, pero las certificadoras son empresas privadas que se dedican a esto. Las certificadoras son empresas privadas que se dedican a certificar que los productos son orgánicos. Digamos, hacen el trabajo que el SENASA no hace. Claro. El SENASA las contrata y las tiene de una forma tercerizada para hacer ese trabajo de ir y controlar que todo esté en orden. Ahora bien, ¿se lleva a cabo ese control o no se lleva a cabo ese control? ¿Cómo es el asunto? Bueno, hay productores que dicen que sí. ¿Pero qué pasa? Esos mismos productores que dicen que sí, que la certificación y el proceso de control se lleva a cabo, te dicen que las visitas de las certificadoras son programadas. Cometear. Y además, no, pero está legalizada esa cometa, porque vos a las certificadoras, como son empresas privadas, les tenés que pagar. Le pagás. ¿No les paga el SENASA? No. ¿Por qué? No, al revés. El tema es así, en cuanto a la relación económica es así. La certificadora le paga al SENASA para la habilitación, solo la habilitación. Yeah. Y por otro lado, a su vez, el productor le paga a la certificadora un arancel que es por año. Y además, y acá está lo bueno, le paga una comisión de la producción vendida. Y además... O sea, esto por un lado. Y por otro lado están todos los requisitos en cuanto a material y en cuanto a maquinaria que pide el SENASA, porque esa, la normativa es del SENASA, la normativa con la que se manejan las certificadoras. Claro. Y todas esas maquinarias son costosas. Entonces un productor que quiere producir orgánicamente tiene doble pago para la certificadora y para todos los requisitos que le pide el SENASA. Puedo deducir que el productor que tenga más posibilidades de pagarle a las certificadoras va a tener, obtener una mejor calificación a la hora de vender sus productos. Ni hablar, porque el que esté... Porque certificadoras de hecho, califican también. De hecho, una de las calificaciones... Claro, de hecho, una de las de los requisitos es tener los papeles al día. Claro. O sea, si vos tenés, si atrasaste con el pago o algo así, estás en problemas. Vamos a escuchar un... Ubeda, que es una de las ingenieras del SENASA, que nos cuenta cómo es el proceso de las habilitaciones entre el SENASA y las certificadoras. El SENASA lo único que dice es que analiza si las entidades certificadoras están en capacidad de ejercer una el control haciendo respetar la normativa orgánica y las habilita en un registro de entidades certificadoras. ¿Entonces? A ver, no implica ninguna relación comercial entre el SENASA y las certificadoras. Ahora bien, las certificadoras sí tienen que pagarle al SENASA para obtener esa habilitación. Hay una relación comercial. O sea, no hay una relación comercial, pero por el otro lado sí hay una relación comercial que es del SENASA cobrándole a las empresas privadas. Claro. De paso, obteniendo una partecita de todo lo que se llevan las certificadoras, que son las que realmente están ganando en este proceso. Vamos a escuchar, por último, otro audio de Ubeda, donde nos cuenta un poquito cómo es este tema de los aranceles entre las certificadoras y el SENASA. Son empresas privadas que hacen su negocio en el sentido de captar clientes y, bueno, cobra de los clientes nada más, pero el SENASA no tiene nada que ver. Digamos, lo que sí tiene que pagar la entidad certificadora es un arancel que tiene que ver con la habilitación, que es por única vez, y luego un arancel anual que es para mantenerse en el registro de entidad certificadora. O sea, necesitan pagar, esto es medio raro, necesitan pagar un arancel para mantenerse como habilitadas. Claro. No se sabe bien si controlan o no, si siguen estando calificadas para la habilitación. Lo importante es que paguen, digamos. No hay mucha vuelta en ese sentido. Ahora, todo este proceso económico que estamos mencionando entre el SENASA, las certificadoras y los productores, en definitiva se traduce en un aumento del precio de los productos orgánicos. Es decir, sí, porque son costos a la producción. Son costos a la producción que se agregan a ese precio. Entonces, en definitiva, siempre se termina con la idea de que si vos querés comer sano o querés comer sin transgénicos, querés evitar todo eso, tenés que pagar más y tenés que tener un poder adquisitivo importante. Porque están considerablemente más caros. No, y bueno, Vamos a tener que seguir comiendo con pesticidas o con plagas. Exponiéndonos al cáncer. Exponiéndonos al cáncer o a encontrarnos, seguir encontrándonos gusanos en las manzanas. Vamos a escuchar un audio desde Food Safety, María Eugenia, que es parte de una de las certificadoras. María Eugenia no nos quiso dar su apellido. No nos quiso dar su apellido. Se llamó María Eugenia y hasta ahí llegamos. Con suerte nos dio esta información. El proceso de certificación es arancelado. SENASA delega en las certificadoras el control, digamos, de la certificación. Actualmente en el país hay cuatro sitios más destacados, nosotros somos una de ellas. Y el costo es así, que el costo es relativo y depende del tipo de producción, del tipo de servicio de certificación que se vaya a hacer. Llegado por ahí el momento de la venta, hay como un arancel de certificación, pero es variable también. Digamos, en el caso de que aquellos que lleguen a vender se cobra como un porcentaje de la emisión de un certificado de transacción. Bueno, y por último y para cerrar, hay que decir que todo este proceso tiene un punto final en las exportaciones. Por ejemplo, Letis a los productores a los que certifica les da una posibilidad de exportar al exterior sus productos. Claro. Y además hay una otra tercerización en cuanto a la certificación en el envasado y el fraccionado, que no es lo mismo que el proceso de certificación de elaboración del producto. Esa es una cuestión también, el hecho de que las certificadoras califiquen productos de manera que puedan ser exportables, obviamente sube el precio de consumo interno, porque el productor va a preferir que se lo paguen en dólares. Sí, aparte lo hace porque Argentina es el único país de Sudamérica que está avalado y sigue las normas de la Unión Europea. Entonces tiene una, digamos, una línea directa para exportar en ese sentido. Es mucho más factible que compradores europeos compren a Argentina que a otros países en cuanto a materias primas y materias orgánicas. Bien. Bueno, una hermosa conclusión como para poder ir sabiendo de qué se trata el alimento sano, saludable. Y sí, una mentirita más para que los ricos coman bien y los pobres no. Claro, bueno. No nos extraña. Después, cuando tenés tu huertita, vienen y te la arrasan para plantar soja y para ¿cómo se llama? Para plantar soja o para darle de comer a las vacas. Lo cual también, de alguna manera, parece que no tiene nada que ver, pero de alguna manera resignifica muchísimo la lucha de los pueblos originarios por su tierra y la lucha de los campesinos contra las fumigaciones con agrotóxicos y todo eso. O sea, sí, ni hablar. No es solamente una cuestión de certificar o no si la fruta viene de la tierra o no. Sí, ni hablar, es absolutamente relevante. Así que bueno. Vamos a cerrar. Nos estamos yendo, son las 0:14, con 22 segundos. No nos llamó nadie, no nos importa, porque sé que del otro lado nos está escuchando mucha gente. Así que nos vamos a ir. Esta fue la emisión número 11 de Sobredosis de PPT. Les agradecemos por haber estado ahí y nos escuchamos el miércoles que viene. Exactamente, la 12. Nos vemos para la emisión número 12, ya en diciembre. Adiós. Adiós.